o al 4010-7158. Y si quiere también, nos puede mandar mensajito de texto a mi celular, que por supuesto es extranjero, es rosarino mi celular. 0341 la característica, 155-196-286. Le quiero contar que el día lunes tengo un hecho de felicidad que quiero compartir con todos ustedes. Bien visitante y en la cancha de Boca. ¿Quién no quiere jugar de visitante en la cancha de Boca? Venimos a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a presentar los caminos de Belgrano. Nada menos que en la tierra del procesado Macri. Nosotros vamos a hablar de su antónimo, de lo que significa el ideal. Aquella necesidad de pensar la Argentina para todos que estuvo Belgrano, lo presentamos a las 6 de la tarde en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo lunes quería compartirlo con ustedes. Es para nosotros un gran orgullo. Manuel está con nosotros, Manuel Rodríguez. Le quiero contar que Manuel Rodríguez, junto a Natalia Palmeiro, Noelia Pizano, Ariel Federico, Ramiro Lorenzo, forman parte de la fenomenal producción que hace posible todos los sábados esta revista informativa del lado de los trabajadores, que intenta ser siempre sobre la hora, con Mauro Federico en la conducción, por supuesto, y el comandante de esta cápsula espacial llamada Splendid es el señor Emilio Jorge, como casi todos los sábados. Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días. Ya llegando de noche a la radio, ¿no? Yo llegué bien de noche hoy, ¿eh? Hoy llegué a las 5 y 20 de la mañana, más o menos, aquí a la radio. Ya el invierno se está haciendo notar, se hizo notar esta semana. Pero bueno, ayer fue un día, una jornada intensa, ¿no? Para hacerle frente un poco al frío desde el calor de la movilización, de las distintas organizaciones de trabajadores. Muy variopinto el espectro, ¿no? Desde estudiantes, organizaciones de trabajadores, los distintos gremios de... organizaciones de trabajadores desocupados y los distintos gremios de trabajadores con ocupación efectiva, confluyendo todos por reclamos ya desgraciadamente históricos, ¿no? Porque cuando un reclamo es histórico, porque no se está atendiendo ese reclamo y porque hay que seguir reclamando por eso mismo, ¿no? Bueno, un poco lo que se vivió ayer en acá en Plaza de Mayo y en el resto del país. Lo que vamos a escuchar ahora, ¿qué es, Manuel? Bueno, vamos a escuchar ahora es como un pantallazo, digamos, bastante reducido, porque abarcar todas las organizaciones que formaron parte llevaría un informe bastante más extenso, pero hicimos como un resumen tomando cuatro organizaciones significativas y también bastante diversas entre sí. Vamos a oír a la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, a la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán y Barrios de Pie, que fueron cuatro de las, repito, distintas organizaciones que confluyeron ayer en la Plaza de Mayo, aquí en la capital. ¿Cómo no? Lo vamos a escuchar entonces. Forma parte de, como bien decía Manuel, de la diversidad de organizaciones que le pusieron el cuerpo a este reclamo que, insisto, instala una bisagra en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que hablar de las cosas que le pasan a los trabajadores. Los escuchamos. Juan Carlos Altivice, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Federico Orchani, integrante del Frente de Villar. Simón Luis, vicepresidente de la FUN, militante del Movimiento Sur. Hola, soy Daniel Menéndez, coordinador nacional de Base de nuestro movimiento. Estamos convocando de manera activa al conjunto de la población, de los vecinos, vecinas de cada uno de los barrios, de los trabajadores, de los distintos trabajadores de todo el país, a que este viernes 8 de junio se acerquen a las distintas movilizaciones, actos y expresiones de descontento que vamos a llevar adelante en este día con un conjunto de organizaciones impulsadas por la CTA. Creo que tiene una importancia muy grande para nuestra organización que una central de trabajadores convoque el paro el día de mañana, porque creo que los dirigentes sindicales no pueden ir al costado, ni mucho menos aceptar mansamente lo que el Estado Nacional quiere imponer, que nada más ni nada menos que es el tope salarial. No se nos puede seguir cobrando el impuesto al salario, porque el salario no es ganancia, sino lo meten para seguirnos, que los trabajadores paguen así. ¿Sí? Salario mínimo de 515.000 pesos, perdón, que todos, digamos, confluyen en el marco inflacionario que estamos viviendo hoy, digamos, como pueblo argentino, que que nos hace que cada vez más se nos achique el sueldo, que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes. Frente a Santillán se nuclean cientos de miles de trabajadores cooperativistas que están en una situación bastante compleja por la precariedad que atraviesa al sector y porque nos preocupa sobremanera cómo algunos de los programas que se venían implementando de apoyo a los emprendimientos autogestivos, como el programa de trabajo autogestionado del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ha quedado sin efecto, ni hablar de el programa Argentina Trabaja, que hace rato ya mantiene los sueldos congelados, con la complicación que eso genera en cientos de miles de familias, ¿no? También vamos a hacer notar que hay niveles de pobreza que este gobierno ignora, que trata de ocultar a través de cifras del INDEC. Y en este país hay más del 20% de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Hay una falta de respuesta total por parte del gobierno. Creemos que tiene que haber políticas sociales que acorde a la gravedad de la situación, que tiene que haber un incremento tanto en los fondos de los beneficios como en la cantidad de vecinos y vecinas que pueden acceder. Pero si uno ve los números efectivamente, lo que ha sido 90, 91, 92, 93, el índice de la pobreza era inferior al actual. Por lo tanto, eso lo vivimos en carne propia. Nosotros no informamos que el gobierno nacional se cede para dar los discursos casi día por medio, como lo está haciendo, y que tiene una platea que aplaude permanentemente. Claro, esa platea a lo mejor le va bien, que son empresarios que hacen negocio con el Estado, son diputados, senadores, que hoy tienen un salario de 50 mil pesos, no así los trabajadores. Por lo tanto, la realidad pasa por otro lado, y los discursos también, y la gente va calando el carácter de doble discurso que tiene el gobierno nacional, y es porque el ajuste cada vez va a ser peor. Entendemos que el nuevo escenario político y económico que vamos a tener los argentinos, si esto no cambia, va a ser grave, porque va a tener consecuencias muy graves para la gente que no tiene trabajo y aquellos trabajadores que tienen un salario muy magro, que es la mayoría. Excelente, la producción como siempre, con el gran trabajo de Ramiro Lorenzo, de Manuel Rodríguez, de Corina Duarte, un fenómeno. Corina, le mandamos un beso muy, pero muy grande. Corina, que anduvo laburando mucho, además, en lo que significa ese fenomenal medio de comunicación que nosotros instamos, alentamos que usted se meta, porque va a compartir material excelente, que es La Olla TV. Métase, porque la verdad que es una producción notable. Quiero contarles que las voces que recién escuchábamos son de algunos referentes de algunas organizaciones sociales, Manu, porque hubo otras organizaciones. Claro, sí, no, repito lo que decía antes, abarcar el abanico completo hubiera sido, casi habría que dedicarle un programa completo, claro, ¿no? A eso, pero vamos sí a nombrar algunas de las banderas que pudieron verse ayer aquí en la Plaza de Mayo. Estaba, por ejemplo, el movimiento Teresa Vives, estuvo Gustavo Jiménez desde el palco hablando. También el gremio de estibadores de la CTA acá del puerto de Buenos Aires, Pancho Montiel. Estibadores de pie, exactamente. Estuvo la PUA, estuvo ADUPVA, que esto por ahí para resaltar, que es un gremio que está alineado con la CGT. Sí, sin embargo, ayer se sumó, que es el gremio de docentes, pero que depende de la CGT, por eso por ahí es interesante remarcar. Bueno, CETERA. Visitadores médicos, bueno, distintas delegaciones de ATE, de Capital, claro, todas las organizaciones fundamentales de la CTA. De Río Turbio vino la gente de mineros, bueno, hubo también distintas organizaciones políticas, distintos partidos políticos que se presentan incluso con sus propias listas, pero estuvo el Proyecto Sur, estuvo el propio Pino Solana. Había banderas del MST, del PO, del MAS, del PPS, y bueno, diputados nacionales de Unión Popular como Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Brasil Iturrasti y Liliana Parada, por mencionar algunos. Y Victoria Donda también, ¿no? Victoria Donda también, sí, esto solo por mencionar algunos de los que ahora recordamos, pero nada, muchísima gente. Era cuestión de ver ayer cualquiera de las coberturas que había y eran de muchísima gente, y resaltar la diversidad, ¿no? Es con distintos, gente que viene de distintas experiencias, distintas organizaciones, hasta incluso hasta de distintas ideas sobre muchas cosas, pero bueno, resaltar para él. Convergiendo en la realidad. Ahí está. En el salario que no alcanza. Bueno, esto, fíjate qué interesante, después seguramente lo vamos a escuchar en la parte del informe del acto. Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que fue uno de los que habló, en lo que se llama la Plaza de la Victoria, como nosotros alguna vez dijimos, y que fue tomado evidentemente por Pipón Giuliani, que me dijeron que hizo una excelente conducción del acto, porque así se llamaba la Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria. Lo cierto es que allí Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, dijo algo muy lindo, Manu, que es muy interesante tenerlo en cuenta. Denunciamos también que las asignaciones familiares no fueron aumentadas en 3 años cuando hay por lo menos un 60% de inflación. La protesta social se da desde los sectores sociales más humildes, expresando el repudio a los niveles inmorales de concentración de riqueza. Es muy interesante esto que se señala, porque también tiene que ver con una de las cosas más interesantes que generó el gobierno, que fue, por ejemplo, la asignación universal por hijo, pero que no es universal, que es universal mandó un tropo, como siempre hemos dicho, desde el principio de esto. Y por supuesto también se habló desde la organización Teresa Vive de lo que significa, entre otras cuestiones, la permanencia en la Argentina, nada más y nada menos, en un país hecho de pan, hecho de carne, que haya tantos chicos desnutridos, también forma parte de una deuda interna de la cual hay que hablar. Sí, me mencionaba la asignación universal. Hay un reclamo que es, también está siendo tristemente histórico, porque hay que seguir reclamando porque no se le da respuesta, que particularmente de Barrios de Pie, que es el Plan Argentina Trabaja, que siguen cobrando 1.200 pesos. Claro, y son para pocos además, y que hay provincias donde no se cobran, como por ejemplo en la provincia de Santa Fe. Ahí son, entre otros, los que lo denuncian, Barrio de Pi, también la CCC, la Corriente Clasista Combativa, que ha hecho movilizaciones muy, pero muy importantes. Medianera de las 8:30. Manu, muchísimas gracias. Muy bueno el primer informe. Me imagino que los otros dos van a ser mejores, así que vamos a seguir aquí en Sobre la Hora con todo esto. El informativo aquí en Splendid. Radio Splendid informa. ...8:30 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados... la sensación térmica 2 grados 7 décimos. Reposo dijo que su renuncia fue lo mejor para la República. El ex candidato a procurador nacional señaló que se había sentido hostigado totalmente desde el primer momento en que se conoció su nominación al cargo. Además confirmó que seguirá al frente de la SICEN y destacó la trayectoria de la fiscal Alejandra Gils Carbó. La ola de frío se extenderá durante el fin de semana, aunque lo hará con temperaturas algo más elevadas, y el lunes habrá temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 17 grados. Para este sábado se espera una jornada soleada o algo nublada, con mucho frío en las primeras horas de la mañana, pero en ascenso con el correr de las horas. Esta tarde juegan los Pumas. El seleccionado argentino de rugby abrirá la temporada internacional al enfrentar a Italia a las 15:40 en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan. Argentina supera a Italia en el historial con 11 triunfos, un empate y 5 derrotas. En Buenos Aires, temperatura 5 grados, sensación térmica 2 grados, 7 décimos, humedad 73%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. Fito Páez haciendo Rosario siempre estuvo cerca, y de Rosario llegan los primeros mensajitos de texto a través de nuestro celular al 0341-155-196-286. Por suerte hoy la radio sale por internet y los puedo escuchar. Buen programa, nos dice Alfredo. Un abrazo para nuestro amigo Alfredo, porque Rosario siempre estuvo cerca, como decía recién Fito Páez. Y hablando de las cuestiones rosarinas y santafesinas, uno de los hechos informativos, políticos, que nos da la verdadera dimensión de lo que significa el fútbol en nuestra sociedad, le debe haber pasado a usted, desde aquí, desde Buenos Aires, de haberse sorprendido, si es que tuvo el tiempo, por lo menos, de parar un poco la pelota en la locura cotidiana y tratar de analizar la noticia. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad de la segunda provincia en la República Argentina por orden de importancia, renunció por un partido de fútbol. Cuando usted lo explica de esta manera, cuando usted lo dice de esta manera, cuando usted lo lee en los principales diarios de la provincia de Santa Fe de esta manera, como apareció la información el día martes, no puede uno dejar de sorprenderse y pensar que, de acuerdo a la metáfora de la cancha chica del fútbol y la cancha grande de la realidad, el sentido común está perdiendo por goleada. Pero si un ministro de seguridad renuncia porque no se ponen de acuerdo para jugar un partido entre Rosario Central y Patronato de Paraná, uno dirá, la política está de remate o los niveles de exagerar todo están muy, pero muy arriba. Lo cierto es que el ministro de Seguridad, Leandro Corti, se tuvo que ir, renunció, porque él había dicho que no se podía correr un partido que se tiene que jugar en Patronato de Paraná originariamente, pero que, por la enorme cantidad de gente que sigue a Central, se pidió trasladar a la ciudad de Santa Fe, donde está la hermosa cancha de Colón. Claro, los dirigentes de Patronato estaban felices, muchísima plata, van a sacar 3 millones de pesos entre el partido que van a disputar con Central y el partido que van a jugar con River. Y no lo querían jugar en Patronato, lo querían jugar en la cancha de Colón por este gran negocio que le va a representar la venta de entrada a las parcialidades visitantes que le van a llenar las platillas y le van a llenar las populares, tanto en el partido con Central como en el partido con River. Inmediatamente, la policía de la provincia de Santa Fe, a quien nosotros llamamos la Santafesina Sociedad Anónima, con el comisario Tonioli a la cabeza, cuyo hijo muchos años fue arquero de las divisiones inferiores de Newell's y por lo tanto estaba representado por el Pinti Camino, que había sido el jefe de la Barra Brava en tiempos de Eduardo López, nada más y nada menos, le dijo al ministro Corti que él no garantizaba la seguridad para ninguno de los dos partidos. Entonces Corti salió a decir que no estaba garantizada la seguridad para que se jugaran los partidos de River y Central en la cancha de Colón en Santa Fe. A partir de ese momento surgió el escándalo. Imagínese lo que significaba para la gente de Central, en estas instancias decisivas, que el partido se jugara en Paraná y no en Santa Fe, con la presencia multitudinaria de su gente. Comenzaron las presiones políticas. En medio de esas discusiones políticas, Hermes Wiener le tiró un misil a su sucesor Antonio Bonfatti, diciéndole que él lo hubiera solucionado de forma inmediata y rápida. El radicalismo, en forma paralela a su puesto socio en el Frente Cívico Progresista y Social que gobierna la provincia de Santa Fe, salió a marcar la cancha para exigir un montón de cosas para votarle la reforma impositiva que quiere hacer Bonfatti, tal como la que quiere llevar adelante Scioli aquí en la provincia de Buenos Aires. Y en medio de todo eso, Corti que dice, si me tengo que retractar, me voy, porque no voy a tener capacidad de presentarme ante ningún policía para ordenarle aquello que creo yo que se tiene que ordenar. Todos creían que la cosa se iba a quietar. No, Corti terminó renunciando. Lo más increíble es quién gana y quién pierde. Porque uno automáticamente en la primera lectura dice, pierde el gobierno de la provincia, que está siendo hackeado más por dentro que por fuera. Pero en realidad pierde mucho la población santafesina. Porque Corti fue el único ministro que en los últimos 20 años desplazó a 70 policías corruptos de la ciudad de Rosario. Y cuando renunció Corti, muchos oficiales brindaron con champán en el casino de oficiales de la policía de la provincia de Santa Fe, porque el tipo que por primera vez había dicho con exactitud que la inseguridad es hija de la corrupción policial, hay inseguridad porque la policía está en el negocio, si no, no habría inseguridad, y esto pasa en Santa Fe y pasa en todas las provincias argentinas, cuando el único tipo que había hecho algo en los últimos 20 años se va en la gran celebración de la policía corrupta. Entonces la derrota ya no es solamente desde la mirada mezquina de los intereses políticos, de la debilidad del gobierno Bonfatti, sino que termina siendo un costo que vamos a pagar todos los que vivimos en la provincia con forma de bota y con nombre religioso como es la provincia de Santa Fe. Así que la renuncia de Corti, por consecuencia del partido entre Central y Patronato de Paraná, más allá de la cosa increíblemente sorpresiva que tiene este enunciado y que se convirtió en noticia nacional, forma parte también de la pelea por intentar hacer menos corruptas a las fuerzas policiales y hacer más democrática la vida de una sociedad. Una derrota no solamente del gobierno de Bonfatti, sino que nos parece que es una derrota que se va a ver en la vida cotidiana de la gente en Santa Fe, porque si no se sigue en esa línea de depurar la policía, habrá más inseguridad allí, en la zona de Rosario, que según decía Fito Páez, siempre estuvo cerca. Usted se puede comunicar con nosotros llamándonos a los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, para que se comunique con nosotros aquí sobre la hora. Acuérdese que nuestro teléfono celular es 0341-155-196-286. Vamos a hacer algunas identidades con nuestros separadores aquí en Radio Espléndida, aquí sobre la hora. Y después le cuento algo que desde el fondo de la historia plantea algo sobre el presente. ¿Usted qué dice sobre Felipe Varela? Le voy a contar algo en relación a Felipe Varela, la presidenta, Pacho O'Donnell. Le voy a contar algo que le va a gustar, acuérdese. No lo voy a defraudar, diría el filósofo riojano. Vamos. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Esta semana la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desde la ciudad de Catamarca, desde esa bella ciudad atravesada de cerros azules maravillosos, ese lugar tan emblemático de lo que significa la belleza de los recursos naturales y al mismo tiempo el empobrecimiento de nuestro pueblo, justamente casi como condena de formar parte de un paisaje tan maravilloso y tan rico en recursos naturales, dijo desde allí que ella venía a reivindicar la figura de Felipe Varela y que lo iba a convertir en general, el general Felipe Varela, un hombre que peleó por la Unión Americana, que se opuso a la guerra de la triple infamia, que pasó a la historia nacional muy triste como la guerra de la triple alianza, pero que fue de la triple infamia. ¿Por qué? Porque las burguesías de Brasil, Uruguay y la Argentina fueron contra el país soberano que era el Paraguay, que había desarrollado la industria en forma paralela a Gran Bretaña y que por lo tanto no convenía al imperio inglés que esto existiera. Y esas tres burguesías se hicieron cómplices del titiritero inglés para invadir Paraguay. La guerra que iba a durar 6 meses para Mitre. Mitre es el tipo que está en el billete de 2 pesos. La guerra duró 6 años por la fenomenal resistencia del pueblo paraguayo, como siempre contamos. Y ese Paraguay invadido generó la resistencia de muchos pueblos del llamado interior argentino que no querían saber nada con esa guerra. Y el que se levantó contra ella fue el extraordinario Quijote de los Andes, como era llamado don Felipe Varela. Un hombre que denunciaba no solamente la aberración de las relaciones carnales de Mitre con el Imperio Británico, sino que también denunciaba lo que significaba el gobierno de Juan Manuel de Rosas en contra de los pueblos del interior. Y acá está el problema. Al otro día que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hace el anuncio que Felipe Varela va a ser considerado ahora general de la Argentina, en el diario Página 12 sale una nota firmada por el ubicuo Pacho O'Donnell, tipo que fue funcionario de Alfonsín, secretario de Cultura de Menem y que ahora es el primer kirchnerista y es el presidente del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Y acá está el tema. Pacho O'Donnell escribe sobre Felipe Varela y saca a la luz una proclama que hace Varela llamando al pueblo argentino a las armas en contra de lo que significa la guerra del Paraguay. Se equivoca ya de entrada en la fecha de la proclama, pero censura la parte en donde Felipe Varela habla de que Rosas también es enemigo del interior argentino. Dice, entre otras cosas, el verdadero texto de Felipe Varela: argentinos, El hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en 100 combates, haciendo tremolar con toda gloria en las tres más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta carta constitucional democrática, republicana, federal, que los valientes entrerrianos dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en Caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 y hasta hoy por Mitre y sus círculos de esbirros. Fíjese qué interesante. Venciendo en Caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires. ¿A quién se venció en Caseros? A Rosas. Esa parte, Pacho Donel no la escribió. Tampoco lo escribió José María Rosas, casi uno de los padres fundantes del revisionismo histórico. ¿Y por qué esto es importante en relación al presente? Porque el revisionismo histórico que hoy se está haciendo desde el oficialismo, del kirchnerismo, llega solamente hasta Rosas. Porque ¿qué es Rosas? Rosas es un terrateniente con muchísimo dinero, pero que tiene el apoyo popular del gauchaje, pero que no hace transformaciones de fondo, y por eso los pueblos del interior se levantan contra Rosas, con el Chacho Peñalosa a la cabeza, con Felipe Varela a la cabeza, con Urquiza a la cabeza, que es del Partido Federal. Entonces, de acuerdo a la mirada que se tiene en la historia argentina, y si el máximo ídolo termina siendo Rosas, lo que queda fuera son las grandes masas que se movilizaron en contra de los intereses que siempre representó en la historia argentina Buenos Aires, su centralismo, y el país unitario que realmente somos, y no el federal que decimos ser de la boca para afuera. Entonces, dime a quién recuerdas históricamente, a quién niegas históricamente, y te diré quién eres en el presente. Si Pacho Donel es la figura histórica del presente, el referente histórico del gobierno, Pacho Donel, que solamente reivindica hasta Rosas, es porque, en definitiva, el proyecto económico-político del kirchnerismo no va más allá de lo que iba Juan Manuel de Rosas. El tema es que hay una Argentina que va mucho más allá, la que estuvo expresada en el Chacho Peñalosa, en el propio Urquiza y en el mismísimo general Felipe Varela, como acaba de nombrar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Si usted quiere, nos puede llamar por teléfono al 4010-7157, al 4010-7158. Nuestro teléfono celular es el 0341-155-196-286. El mejor historiador de todos para leer a todo esto es nuestro querido Norberto Galasso, increíblemente ninguneado por este gobierno que en realidad le debe mucho a lo que dice Galasso, a lo que hace Galasso y a lo que piensa Galasso. Él le contestó a Pacho Donel, pero por supuesto no fue publicada esa nota en Página 12, fue publicada en otro lugar. Qué increíble que pasen estas cuestiones hoy. Así que a estudiar en serio la historia argentina, porque, insisto, quien se refiere a la historia no lo hace para justificar el pasado, lo hace para justificar el presente. Olvidarse en serio de lo que pensaba Felipe Varela es en realidad estar jugando en relación a lo que uno se olvida en el presente. Vamos con la música y seguimos sobre la hora. Let's

espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Gracias a todos los que se comunican con nuestro celular, el 0341-155-196-286. Aquí el mensaje dice, nuevamente se escucharon cacerolas en Berazategui Centro, el pasado jueves a la noche. ¿Pasaste algo de Charlie, Sui Generis o Cerú? Este es fanático de Charlie, evidentemente. Nos preguntan, ¿se unen la coalición cívica y el FAP? Un abrazo, dice Sebastián. No tengo ni idea, Sebastián, pero muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora a través de nuestro celular. Y también lo puede, si tiene ganas, se puede llegarse a nosotros, compartir con nosotros esta posta de palabras que hacemos todos los sábados a través de nuestro Facebook Sobre la Hora, como lo hizo nuestro querido amigo Sergio Nazzi desde Rosario. Fuerte abrazo para el equipo y felicitaciones por la presentación que vamos a hacer el libro Los Caminos de Belgrano acá en la legislatura porteña. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo muy grande. Usted se puede comunicar al 4010-7157, al 4010-7158 y decir cosas como esta que le va a leer espectacularmente nuestro querido Ariel Federico. ¿Cómo le va, Ariel? Buen día. ¿Cómo anda, amigo Carlito? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, ahí andamos, con un poco de sueño, debo confesar. Debo decir que como lo veo con las manos en los bolsillos, y frío, supongo y que frío, el sueño le hace dar más frío. ¿Ha pasado por aquí? No tengo, que lo han dejado solo, che. ¿Qué ha no pasado? Vaya a creer, no, estoy muy bien acompañado, miren, está Noelia Pisano, está Emilio, está Mano, estoy bárbaro. Aparte, de todos modos he venido aquí a hacer... Pero por supuesto, usted vino a hacer el banco y me trajo un café con leche. Qué bien, ¿Quién más puedo pedirle yo a la vida? Bueno. Esta pivada maravillosa que nos acompaña. Cuénteme. Bueno, Carlitos de la Plata, ¿sí?, nos dice, el 99% de los periodistas corta la libertad de expresión de la gente. La ley de medios debería obligar a sacar sin filtro a quien llama. Bueno, mirá. Un punto de vista de Carlos. Carlos de la Plata, pero ¿verdad? Se sintió vulnerado, Carlos, llamándonos a nosotros, se dijeron mal las cosas. Hemos tenido algún otro encuentro con Carlos. Un encontronazo, telefónicamente hablando. Pero hay como un afecto ahí. Hay algo, hay una relación. Bueno. Pero igualmente, Carlos, lo que nosotros decimos, o particularmente yo lo pienso así, a mí me parece que siempre es muy feo que te digan, vos podés participar, tenés un minuto para dejar tu mensaje grabado. Eso tampoco es una participación que tiene que ver con el concepto de la libertad de expresión. Sí me parece saludable lo que intentamos hacer nosotros, que no quiero decir que lo logremos, pero sí lo intentamos, que haya periodistas, gente que te escucha bien y que te intenta reflejar el concepto. Y me parece que en eso estoy convencido que los pibes, los periodistas jóvenes que trabajan con nosotros, no te traicionan. En eso yo doy fe. Tranquilamente las manos en el fuego por nuestros pibes. Pero muchas gracias por llamar y por favor hacelo. Y si nosotros te fallamos en algo, decínoslo que lo vamos a decir. ¿Qué más, Ariel? Carlos de Lanús dice, hay cosas que no se pueden seguir tolerando, como la inseguridad. Claro, y eso tiene que ver, insisto, a mí me parece que la inseguridad tiene más que ver con que es hija de la corrupción de las fuerzas de seguridad. ¿Algo más? Bueno, por último, Jorge de Casanova dice, no se olviden de los que cobramos y vivimos del fondo de desempleo, que es de 280 pesos. Exactamente, eso también forma parte de los reclamos que ayer instaló en la geografía política de la Argentina la CTA. Y esto me parece que es un punto de inflexión muy, pero muy interesante. No lo estaban haciendo los grupos hegemónicos ni los grupos vinculados al gobierno. Ayer lo hizo la CTA. Inscribe la discusión en serio, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a fin de mes a los que vivimos de nuestro laburo, sea en blanco, en negro o en gris? El informativo y seguimos en Radio Splendid. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país. Temperatura actual en Buenos Aires, 5 grados. La sensación térmica, 2 grados, 7 décimos. Otorgan prisión domiciliaria a Claudio Sirigliano por razones de salud. La medida fue tomada por el juez Claudio Bonadío, que entiende la causa de la tragedia de 11. El titular de Cometrans, controlante de la empresa TVA, había sido detenido días pasados, acusado de haber entorpecido la tarea de la justicia. Según trascendidos, Sirigliano padecería una afección pulmonar. Se reúne la Unión Europea para debatir el rescate financiero a España. Los ministros de Economía y Finanzas del bloque celebrarán este sábado una teleconferencia de emergencia sobre cómo financiar al sistema bancario español. El Fondo Monetario Internacional cifró en al menos 40.000 millones de euros las necesidades de recapitalización de los bancos más débiles de España. Juegan Argentina y Brasil en los Estados Unidos. Ambas selecciones se enfrentarán en un encuentro amistoso en New Jersey a partir de las 16. Alejandro Sabella no volverá a apostar por tres delanteros e ingresará José Sosa por Sergio Agüero. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados, sensación térmica 2 grados 7 décimos, humedad 73%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Transmite LR4, Radio Esplende, AM990. Todas las voces. ¿Te cuesta salir de la cama? Corre sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con el abogado e investigador chaqueño Marcelino Leiva para que nos cuente efectivamente si se desmantela o no la base que Capitanich presentó con bombos y platillos al pueblo chaqueño casi sobre fin del año pasado, principio de este, y que generó una gran movilización de miles de personas el 25 de mayo pasado, denunciando esto que era una violación concreta a la soberanía argentina. Así que la cuestión de lo que está pasando en el Chaco para nosotros es muy importante, porque además tiene una especial relación con lo que va a pasar este 14 de junio cuando los ingleses festejen los 30 años de la vergonzosa rendición del tristemente vergonzoso general Menéndez en Malvinas. Y digo esto porque los pibes habían puesto todo y Menéndez lo recibió Jeremy Moore como si viniera de una fiesta, y por eso Jeremy Moore le dio un bofetazo a Menéndez, porque no tenía nada que ver la cobardía de Menéndez con la valentía de los pibes. Así que en relación de esto y todo lo que significa Malvinas, los 30 años, los 180 años de la ocupación del año que viene, la cuestión de la base militar en el Chaco, queremos saber efectivamente si se desmanteló o no, si se suspendió o no la instalación gracias a esa gran movilización popular del 25 de mayo pasado. Acá me hacen seña como un pájaro que despliega sus manos, sus alas en realidad. Las manos hacen de alas para tener un separador. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Quiero desmentir categóricamente una versión que está circulando en las redes sociales vinculadas a que nosotros somos sede en la provincia del Chaco del Comando Sur. Están transmitiendo como que vienen los marines, vienen tanques de guerra, helicópteros, asentamiento de una base naval. Que nosotros efectivamente hemos tenido la donación de una central de emergencia provista por la Embajada de Estados Unidos. ¿Dónde está este centro de ayuda humanitaria que está en el aeropuerto de Resistencia en el Chaco, justamente sobre el acuífero Guaraní? Nadie, en su sano juicio, diría que el ejército estadounidense es una institución humanitaria, es una institución para la guerra. Con los centros de ayuda humanitaria, es bien disfrazado, pueden bajar en cualquier momento, ya la tienen instalada y con la, digamos, con todo el sistema tecnológico avanzado que ellos tienen, pueden controlar todo lo que pasa en toda la región, ¿verdad? Si la intervención de Estados Unidos, intervención de carácter militar, levantaría una reacción generalizada en el continente. Esa es la explicación de esta base militar. Excelente, esto que se llama en radio disparador, este copete de voces, este mural de voces que usted escuchó. Primero al gobernador Jorge Capitanich haciéndose el distraído, diciendo que los norteamericanos solamente en las películas los ve él. Después, el excelente periodista investigador Luis Bilbao. Y por último, Elsa Brusone, del CEMIDA, del Centro Militar por la Democracia Argentina. La verdad, un excelente copete. Para hablar con quien habíamos presentado, Marcelino Leiva, abogado, integrante de la Asamblea Popular del Chaco, con quien ya tenemos el gusto de conversar para saber si se suspendió o no la presencia de la base militar, si se había llegado a construir algo o no en el aeropuerto de Resistencia. Lo que sí existió y que fue contundente, una fenomenal movilización popular el 25 de mayo, como para decir, nosotros sí, en serio, creemos en la necesidad de la soberanía, y para eso hay que manifestar la soberanía popular, y por eso hubo miles allí diciéndole no a la base yanqui. Marcelino, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, qué parece de buen día. Marcelino, esta es la pregunta, ¿qué pasa con los yanquis en el Chaco en definitiva? Bueno, en primer lugar, respecto al desmantelamiento de esta base o a la no tenencia que está circulando en algunos lugares, es absolutamente falso. Los yanquis no se van, los yanquis han venido para quedarse. Ese es el tema. ¿Cuál es la raíz del problema? Espera, Marcelino, porque la verdad que es muy fuerte lo que me acabas de decir. Nosotros dimos como cierta una información que efectivamente ha circulado por muchos medios diciendo que la Presidenta de la Nación y el Ministerio de Defensa de la Nación habían desautorizado la instalación de esta base norteamericana después de la gran movilización. Por lo que vos me estás diciendo ahora es que eso es falso. Absolutamente. Vamos a partir de una base. No hay documentos. Digamos, no nos han mostrado, los documentos existen, lo ha firmado Kirchner en el año 2006, lo ha firmado en la provincia del Chaco el gobernador Roy Abelardo Miquich, también en esa misma época, respecto a la instalación y a permitir la instalación en esa época, de acuerdo al convenio firmado por Kirchner y por Aníbal Fernández como ministro de gobierno, el ministro del Interior en esa época. Y han designado a la provincia del Chaco como el lugar para hacer la instalación del primer centro de ayuda anticatástrofe. Centro de ayuda anticatástrofe, que en realidad es un eufemismo. Los Estados Unidos han cambiado su vocabulario, no dicen más bases, dicen centros, para que no sea tan tremendo, pero como estos centros están financiados por el Comando Sur de los Estados Unidos y concretamente por la cuarta flota de los Estados Unidos que está en funciones, ellos han puesto todo el dinero, los 3 millones de dólares, y le han entregado a la provincia del Chaco a través de un acuerdo que nosotros decimos que ha sido firmado por el gobernador Capitanich, porque él ha sido quien le ha dado cuerpo y entidad a ese permiso anterior otorgado por el presidente Kirchner y por Roy Abelardo Miquich, a tal punto que le ha dado cuerpo, que ha recibido al embajador norteamericano en nuestra provincia, ha recibido a los agregados militares, Edwin Pajur, que es un espía de una tenebrosos antecedentes, él ha recibido a Jefferson Brown, que es el agregado, el viceembajador para negocios y todo lo demás en la provincia del Chaco, y concretamente se han construido las instalaciones que iban a albergar a ese centro de ayuda humanitaria. Eso está terminado, eso está hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí en ese lugar se iba a instalar un poderoso equipo informático, un poderoso equipo de monitoreo y rastreo con todo el adelanto tecnológico que tienen los Estados Unidos, manejado, que incluso han capacitado a personal, ya han hecho la capacitación de personal civil de la provincia, y entonces lo ponen como defensa civil. En realidad ahora también cambiaron el nombre, ya no es más defensa civil. Otro término eufemístico que usan ahora es prevención civil de desastre. Eso es mentira. Entonces, esta cuestión está con que todo el personal capacitado que tienen, que es argentino, que son de acá, han hecho cursos, ya vienen haciendo esto desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, toda esta tecnología que ellos tienen va a ser puesta al servicio de la Cuarta Flota y del Comando Sur, porque son ellos los que lo han hecho. Entonces, es posible que ante la movilización, cuando nosotros hemos tomado ya esto parecía inevitable, ¿no es cierto? Y hemos comenzado el 2 de abril justamente con la primera movilización masiva, la primera caravana de alrededor de 4.000 personas hacia las instalaciones, ellos inmediatamente han salido a desmentir. Hemos hecho todo la publicación a través de los medios alternativos. Y por supuesto saliera el gobernador, salió a decir eso que dijo, cierto, nosotros no dijimos que van a venir tropas así ya, hoy. Pero sí dijimos que ahí se estaba instalando un centro de comunicaciones, un centro de monitoreo, un centro de rastreo, un centro de espionaje realmente de nuestros recursos y de todos los movimientos sociales, de la población que tienen los Estados Unidos, el Comando Sur, para controlarnos. Entonces, en ese momento, esa primera movilización ha producido ese efecto. Ante la desmentida del gobernador, que no ha mostrado ningún documento, de la misma manera que el gobierno nacional se calla la boca y no muestra esos documentos que tienen que existir necesariamente, nosotros hicimos otra movilización, que fue la del 25 de mayo, que fue multitudinaria. 10.000 personas manifestándonos y contra la base militar. Ya tenía un cartel grandote que decía defensa civil. Ya no estaba más, le estaba habilitado con un montón de carretillas, palas, colchones para repartir, qué sé yo, una cosa muy burda, ¿no es cierto? Eso ya estaba terminado ahí en el aeropuerto de Resistencia. Está terminado. El edificio está terminado. ¿Y qué pasó después de esa movilización masiva? Marcelino, discúlpame. ¿Qué pasa después de esa movilización del 25 de mayo? Bueno, primero hay un hecho esencial. Después han salido todas las versiones, ¿no es cierto?, respecto a que se siguieron desmintiendo. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Lo que hay son grandes negocios. Hoy el gobernador Capitaní está en los Estados Unidos. Cuando vos decís, es hoy literal, ahora está en... Hoy día 9 de... Junio, se encuentra en los Estados Unidos. El lunes tiene una reunión con el Consejo de las Américas. ¿Qué es el Consejo de las Américas? Es la entidad empresarial que representa a todos los grandes pulpos monopólicos norteamericanos para rendirle y para darle posibilidad de inversión en el Chaco. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial tienen en la provincia del Chaco inversiones por más de 500 millones de dólares ya que se están realizando en la provincia del Chaco. Hay prometido por medio de otras grandes empresas como Ford Energy, como la propia Urmequian, que es multinacional, de otros tantos miles de millones de pesos para hacer todo un desarrollo agrícola de la mega agricultura en la costa de los ríos Bermejo y en la costa del río Paraguay. Entonces, necesitan esta base militar de los Estados Unidos para que lo defienda esos intereses. La provincia del Chaco no es una provincia que se revela, que no es una provincia pacífica, es una provincia que nos rebelamos, permanentemente estamos movilizados en nuestro pueblo, es un pueblo que lucha y que no se traga y que no cree en esta benevolencia de los grandes. Eso ha sido la demostración. Seguimos en esta lucha. Nunca el gobierno ha mostrado documentación, ni el nacional ni el provincial. Y ahora, Marcelino, ¿qué están haciendo ahí, en ese lugar en donde en su momento pusieron este cartel de defensa civil? ¿Qué está pasando en ese lugar? Y en ese lugar existe un galpón, en la cabecera del aeropuerto de la Ciudad de Resistencia, existe un galpón con personal de defensa civil que han repuntado, la defensa civil está integrada por distintos municipios, pues la policía de la provincia del Chaco, los bomberos, y eso funciona allí, pero en realidad es nada más que con un galpón para tener unas cuantas carretillas por ahora. ¿Y cómo sigue? Nosotros vamos a seguir trabajando. Primero necesitamos una difusión nacional de esto. Por eso tenemos el gusto nosotros de poder ofrecerte este espacio en Radio Splendid Buenos Aires para que te escuchen en todo el país. Y lo estamos sumamente agradecidos porque los grandes medios no han tomado este tema. ¿Por qué no han tomado? Porque son socios en los negocios que los grandes vienen a defender. Claro. ¿Entiendes? Acá hay grandes negocios. El Chaco es un mercado productor de alimentos, productor de energía, bioenergía que los grandes necesitan. Entonces nosotros ahora estamos intentando organizar un gran banderazo, una marcha y un banderazo en toda la ciudad y en toda la provincia del Chaco, y estamos difundiendo en todos lados a través de lo que tenemos, en internet, ¿no es cierto?, los videos, todo lo que es el Comando Sur haciendo una campaña de esclarecimiento en toda nuestra población para que se vea realmente y se demuestre qué es el Comando Sur. Existe mucho material que ha sido publicado previamente en los distintos medios televisivos y gráficos, ¿no es cierto? Marcelino, ¿cuándo van a hacer el banderazo? Pensamos hacerlo para el 9 de julio. ¿Para el 9 de julio? Claro, que sería la... para el 20 de junio. Ah, ¿para el Día de la Bandera? Para el Día de la Bandera, para ese julio. Estamos en esa perspectiva. Y creemos que realmente es importante porque es una cuestión que involucra a todo el país. Ya no es un problema del Chaco. Uno de los elementos fundamentales que hemos detectado a través de las declaraciones efectuadas por otros miembros del Partido Socialista, diputados, es que existen otros cinco convenios más que se han firmado con otras provincias que no tenemos conocimiento de cuáles son. Y en las declaraciones de Jeffrey John Brown, cuando salió de entrevistarse con el gobernador de la provincia del Chaco, manifestó, ya eso fue en el año 2009-2010, manifestó que ese centro de ayuda era el primer centro que se hacía en el país y que iba a ser de tal importancia que a partir de aquí se iban a poder realizar otros centros y otros trabajos de cooperación mutua con otras provincias. De manera tal de que el plan norteamericano es la realización de otros centros, bases, ¿cierto?, en otros lugares del país que en este momento no tenemos conocimiento, porque vuelvo a decir, nadie muestra nada. Y lo de la desmentida y la denuncia que pudieron haber hecho el gobierno nacional respecto a esto es absolutamente falso, no hay ninguna documentación. Eso es falso, nosotros, yo soy abogado, nosotros nos manejamos con papeles. Claro, acá tenemos hechos consumados que nos han puesto y que nos van a imponer, porque evidentemente tenemos experiencia de lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo en Ecuador en el año 99, donde se coló la base de Manta, que ahora tienen que sacarla de allí, ¿no es cierto?, donde era únicamente para el narcotráfico. Se renuncia a jurisdicción, se renuncia a soberanía, hay un montón de puntos de letra chica que hoy absolutamente nos muestran y que permiten el ingreso de tropas norteamericanas para esas emergencias, entre ellas que determinaré. Además, en eso también está la cuestión de la ley antiterrorista, que es una ley impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, por la Cuarta Flota, sí, sí, para poder defender los intereses de ellos y para poder destrabar los créditos de los grandes negocios que ellos están haciendo. Marcelino, te agradecemos muchísimo esta presencia con nosotros aquí en Radio Splendid y después vamos a estar muy a tanto de lo que va a pasar en ese banderazo que van a hacer el 20 de junio. Te agradecemos muchísimo entonces la confirmación de que en realidad no se suspendió nada, que esa base ya está terminada y que en todo caso hay una especie de paréntesis hasta que se aquieten las aguas. Me parece que esa es la estrategia que vos estás denunciando. Muchísimas gracias, Marcelino. Gracias, muy amable. El doctor Marcelino Leiva, abogado, integrante de la Asamblea Popular del Chaco, contándonos entonces algo que es llamativo, poderoso, que merece ser tenido en cuenta por todos aquellos que de muy buena fe apoyan al gobierno nacional. La base norteamericana en una de las cabeceras del aeropuerto de Resistencia se sigue llevando adelante. Es más, nos acaba de decir el abogado que esto está terminado, que se presenta como una instalación de defensa civil y que además hay un convenio firmado para decir que esta es una de las cinco bases, de los cinco lugares en otras tantas provincias argentinas que ya estaría generándose aquí en el país desde el año 2006 en un convenio firmado en aquel momento por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y avalado por aquel momento por Aníbal Fernández. Ya que Aníbal Fernández habla de todo, el presidente de Quilmes, también sería interesante que Aníbal nos dijera algo sobre lo que está pasando con los norteamericanos en el Chaco. Vamos con la música y seguimos sobre la hora aquí por Radio Espléndida. Acuérdese, usted nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. También nos puede mandar mensajito de texto al 0341-155-196-286. Hermosísimo tema musical de Los Redonditos haciendo nada menos Queso Ruso. Espacio publicitario. Los domingos de 11 a 13 los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplende, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. La verdad que quedé impactado con lo que nos decía el abogado Marcelino Leiva de la Asamblea Popular del Chaco. ¿Será porque uno deseaba que todo esto dejara de existir, la presencia de una base norteamericana en el Chaco? Y entonces uno se creyó enseguida la noticia que llegó después de aquella movilización del 25 de mayo, de que efectivamente el gobierno nacional había impulsado al gobierno de Capitanich a justamente parar ese proyecto que generaba detrás de la fachada de la presentación de un centro de ayuda en contra de las catástrofes la presencia de los norteamericanos. Marcelino nos dice todo lo contrario. Eso ya está terminado y se espera algún tiempo para que se instale allí, entre otras cosas, un fenomenal centro de monitoreo y rastreo de muchísimas cosas que pasan en ese centro neurálgico en recursos naturales, que van desde el agua a la cuestión alimenticia, de acuerdo a lo que también decía Marcelino Leiva, que además ya nos está adelantando que el 20 de junio, aprovechando la excusa del Día de la Bandera, van a hacer un banderazo para volver a denunciar esta usurpación a la soberanía nacional, que es este convenio firmado primero desde la presidencia de la nación a cargo de Néstor Kirchner en su momento y que se está haciendo allí en la provincia del Chaco. Otra de las cuestiones informativas que queríamos compartir con ustedes y que debe tener resonancias en la intimidad de cada uno de ustedes es lo que está pasando con el Vaticano. El Papa la semana pasada pidió que los jóvenes sean santos y le pidió a los sacerdotes que sean castos. Claro, Benedicto XVI pide esto y da la sensación que no se da cuenta que las noticias en el mundo que hablan del Vaticano hablan de cualquier cosa menos de santidad y de castidad. Fíjese la información que aparece hoy en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. Investigan cuentas de la mafia y de políticos en el banco del Papa. La nota en este caso, usted la puede sacar por ese excelente corresponsal que tiene Clarín en Europa, que es Julio Algañarás, en donde dice que se trata de depósitos cifrados descubiertos por la justicia en el Instituto para la Obra de la Religión. Usted sabe que este es el nombre, el IOR, es el nombre de la banca del Vaticano. Tiene 36.000 cuentas este banco. La mayoría de esas cuentas está manejada por cardenales. Cardenales que mueven a través suyo fenomenales cuentas de compañías inmobiliarias, incluso empresas vinculadas a la difusión de anticonceptivos. Y después la Iglesia sale a quejarse de esta cuestión. Así que es muy grave lo que está pasando en torno a la investigación del Vaticano. Hay cuentas en el Banco del Vaticano que tienen que ver con la mafia y de dirigentes políticos. Mientras tanto, el Papa pide castidad a sus sacerdotes y que los jóvenes sean santos. La pregunta es, Benedicto, mírate en el espejo, porque da la sensación que en el Vaticano hace rato que no hay ni santos ni castos. Radio Splendid informa. De la mañana, 30 minutos, temperatura 5 grados 8 décimos, la sensación térmica 3 grados 6 décimos. Caritas realiza su colecta anual. Este fin de semana la entidad vuelve a invitar a la sociedad argentina a participar de la colecta a lo largo y a lo ancho de todo el país bajo el lema Pobreza Cero, Vida Digna para Todos. 32.000 voluntarios trabajarán en 3.500 sedes donde la sociedad puede hacer su aporte solidario. La corte chilena ordenó la captura de los acusados de matar a un policía neuquino. Se trata de Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres, quienes son buscados desde marzo por el asesinato de José Aigo, perpetrado cerca de Junín de los Andes. Los dos chilenos fueron imputados por la justicia neuquina como presuntos autores del crimen de Aigo, y para ambos se dictó aquí una orden de captura internacional. Sigue la 17ª fecha de clausura. A las 14 jugarán Banfield y Boca. A las 18:10 se enfrentarán Newell's con Independiente y Unión con San Martín de San Juan. Finalmente, a las 20:20, Vélez recibirá Atlético de Rafaela. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 8 décimos. Sensación térmica 3 grados 6 décimos. Humedad 64%. El cielo está despejado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplende, el 990 kHz. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Seguimos aquí sobre la hora 9:32, siguen las repercusiones de lo que dijo recién el doctor Marcelino Leiva, ya hay repercusiones en Facebook de nuestra charla con él y esta confirmación de que sigue instalándose esta base supuestamente para combatir la catástrofe. Lo más impresionante es que los que vienen a combatir la catástrofe son los productores de la catástrofe, los hijos de la catástrofe, los padres en realidad de la catástrofe, como es el ejército estadounidense, nada más y nada menos que el ejército estadounidense. Alguna vez, hablando con Enrique Gorriarán Merlo, uno de los jefes más emblemáticos del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, tuve muchas charlas con él, en muchísimos tonos a través de los distintos años, también como nos pasó con Roberto Cirilo Perdía, de Montonero. Uno ha tenido distintas formas de enfocar estos temas. Al principio uno es un idiota útil al servicio de la propaganda de la dictadura que nos hace creer que ellos fueron dos demonios que son iguales a Macera y esas cuestiones que nos hizo creer la dictadura y gran parte de la democracia con el alfonsinismo a la cabeza. Después con el tiempo uno se da cuenta cuando sobrevivientes de Montoneros y sobrevivientes del ERP van y lo abrazan y le agradecen lo hecho, tanto a Perdía como a Gorriarán Merlo. Yo he visto a gente llorar agradeciéndole todo lo que habían hecho, con lo cual están muy lejos de ser los traidores que nos pintaron alguna vez que fueron. Entonces uno de eso lo va aprendiendo, con los años. El periodismo es eso, aprender a escuchar, y aprender a escuchar lleva mucho, mucho tiempo. Salir de los prejuicios, salir de las leyendas negras. Hablando mucho tiempo con Enrique, antes de morir, Enrique fue un combatiente toda la vida, muchas veces equivocado, tal vez el ejemplo más claro fue el 23 de enero del 89, lo que fue el intento de copamiento del regimiento 3 de Infantería Reforzada de la Tablada. Eso fue tremendo. Pero él lo reconoce. Entonces, como uno tuvo la suerte de verlo en la cárcel, estuvo después mucho tiempo con él, él me contaba lo que es el Comando Sur. Porque cuando uno dice el Comando Sur de Norteamérica, a uno le queda como una especie de nebulosa que va cubriendo con la imaginación que uno le pone. ¿Cómo retiras la nube? ¿La retiras con información o con imaginación? No te queda dos cosas. Como información mucha no hay, uno recurre a la imaginación y uno cree que el Comando Sur sería algo así como una base de Rambo, que en algún lugar, como en las películas de Rambo, están adiestrando asesinos. El Comando Sur es mucho más que eso. El Comando Sur es una especie de gran ministerio que tienen las Fuerzas Armadas norteamericanas para pensar todo lo que pasa en política, en cuestión social y en cuestión económica, todo lo que pasa en América Latina. Entonces, cuando la decisión es tomada del Comando Sur, quiere decir que es tomada primero desde el punto de vista militar para operar después políticamente desde lo militar. Pero siempre desde ahí. Y eso nos lo explicaba muy, pero muy bien Enrique Gorriarán Merlo, lo que significa el Comando Sur. Y lo que significó el Comando Sur a la hora de adiestrar a Pinochet, por ejemplo, que volvió a ser noticia esta semana porque la justicia le dio entidad a un reclamo de tipo que quieren reivindicarlo a Pinochet y le dieron lugar. Y eso fue todo adiestrado desde el Comando Sur. Es decir, hay una usina de cerebros que van pensando permanentemente la política para lo que ellos llaman despectivamente el patio trasero. Que remitiría también un poco a aquella frase de Eduardo Galeano, creo que era, que decía que en Estados Unidos jamás hubo un golpe de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos, ¿no? Está muy bien, Manuel, esta frase, muy bien, claro. Pero además esta cuestión de lo que significa el Comando Sur. El Comando Sur no es simplemente un conjunto de Rambos operando en una base, sino que es un conjunto de intelectuales, sociólogos, economistas, políticos, gente muy vinculada y que piensa permanentemente lo que pasa en América Latina. Es mucho más que una base de soldaditos. Esto es lo que nos explicaba con mucha claridad Enrique Gorriarán Merlo. Y por eso es tan interesante que en el Chaco se diga, ojo que esto viene de parte del Comando Sur. Es decir, esto es una decisión que supera largamente la faz diplomática. Se mete en otro territorio. Por eso es tan importante la discusión que está brindando la gente del Chaco. Y sobre lo cual hay que charlarlo fuertemente. Y a mí me gustaría que el gobierno nacional saliera a decir algo. Porque además, si está mencionado que en ese convenio firmado por Kirchner en el año 2006 también está la firma de Aníbal Fernández, ya que el presidente de Kirchner y también senador habla de todo, que diga algo de la presencia de los norteamericanos allí en el Chaco. Creo que era bastante claro lo que decía Luis Bilbao. Uno puede estar a favor o en contra de Estados Unidos, no importa. Ahora, plantear que el ejército norteamericano pueda hacer una tener una misión humanitaria cuando no es esa su función, digamos, en un ejército casi. Digo, si es una cuestión humanitaria de salud, ¿por qué no viene Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué tienen que ser el ejército norteamericano? Claro. Que vienen a instalar. Y sería bueno esto, que justamente lo que no hay información uno lo llena con imaginación. Si fuese algo realmente sin nada oscuro eso, qué mejor que salir a aclarar y llenar con información y decir, no, miren, no nos haga ninguna película, es esto concretamente. Y aparte que lo digan, y firmamos este convenio, y por este convenio pasó tal cosa, ahora dejamos de lado ese convenio. Hay que decirlo así, creo que hay que plantear las cosas de esa manera. Ariel, tenés mensajitos de la gente que tiene la amabilidad de llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158, ¿y qué dice nuestra gente? Bueno, Héctor de Villa Crespo dice, así como Felipe Varela se equivocó levantando a Urquiza, que fue un traidor, dice, Rosa se equivocó con el mariscal López del Paraguay. Dice, no podemos juzgar a las personas por sus errores, todos cometen equivocaciones. Ah, mirá Héctor, ahí cómo nos ubicamos con Rosas, es el tema, ¿eh? Generó mucha polémica entre los oyentes. Me imagino. Rosas se termina llevando muchísima documentación a Inglaterra. Rosas termina muy bien su vida en Inglaterra. A los que levantan a Rosas como un soldado antiimperialista, antiinglés, no tuvo nada de eso, Rosas. No tuvo nada de eso. Por cómo termina sus días. Si hubiera sido enemigo histórico de Inglaterra, Inglaterra lo destruye. No, lo llevó allá, Southampton, pasala bien tus últimos días, gracias por los servicios prestados. Ojo con eso, Rosas. Roberto de Avellaneda, por otro lado, en Buenos Aires no existe ninguna calle Juan Manuel de Rosas, dice, pero sí Washington o Monroe. Dice, bueno, ahí Argentina estamos de acuerdo. Se perdió con la batalla de Caseros. ¿Qué cosa? Argentina se perdió con la batalla de Caseros, dice Roberto de Avellaneda. Uy, lindo tema para discutir, ¿qué fue la batalla de Caseros? 3 de febrero de 1852, Urquiza entra a Buenos Aires, poncho celeste, símbolo de los unitarios, pero los vuelve loco a los porteños porque en el poncho celeste tenía la mancha punzó, el brazalete punzó federal, porque Urquiza era el partido federal del partido de las mayorías. Se vuelven locos los porteños. Entonces después, ahí sí tiene razón nuestro oyente anterior, Urquiza traiciona todo eso y termina entregando a caudillos como Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, al propio José Hernández lo termina entregando, y por eso un gran amigo de él, Ricardo López Jordán, lo termina asesinando en el Palacio de San José el 11 de abril de 1870, a Justo José de Urquiza. Ahí en donde estuvo don Mauro Federico, en Concepción del Uruguay, está muy cerquita ahí el Palacio de San José. Mire cómo se une todo. ¿Todo esto saben qué termina? En que Mauro Federico fue cómplice del asesinato de Urquiza. Yo tuve la posibilidad de ir alguna vez como un viaje turístico ahí, que está la mancha de de sangre. Sí, y además turquesa. Seguramente te habrán mostrado, Manu, cuando fuiste, la famosa marca del tigre, que en una inundación por Camalote llegó hasta el mesón y apoyó su garra. Es impresionante. Eso es lo que más me impresionó de pibe cuando me llevaron a... ¿Qué dice Noelia? A ver. La canilla que le puso en el cuarto a Rosa. Ah, sí, claro. No, porque aparte era el único que tenía agua caliente. A Sarmiento le haces. A Sarmiento. Sí, sí, es impresionante. Usted sabe lo que quiere decir la palabra Sarmiento, ¿no? Yo no. Se lo conté. Sarmiento es una palabra, un anagrama. Si usted hace un juego con el orden de las letras, aparece la palabra mentirosa. La historia de Sarmiento es lo que dice su apellido. Una historia mentirosa. Cuénteme, ¿qué dice la gente? José Antonio de Lanús dice, no hay que olvidarse de los fusilamientos del 9 de junio. Sin duda, 56 años se cumplen hoy de los fusilamientos de José León Suárez. Así que un abrazo a todos los que hicieron la más épicas de las epopeyas populares que fue la resistencia peronista. Un abrazo muy, pero muy grande a todos los que se acuerdan y a los que hicieron justamente de la resistencia peronista el lugar para defender las grandes banderas de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Justo en la semana del periodista, ¿sí?, en la que se conmemoró el Día del Periodista, que fue ese hecho el que empuja a un escritor a convertirse en el paradigma de los periodistas, ¿no? Así es, como Rodolfo Walsh, exactamente. Me suicidé en lo que era. Hay un fusilado que vive, escuchó Walsh, y a partir de esa frase le cambió su vida. Bueno, Javier de Matadero, por otro lado, pregunta, ¿el peronismo fue revolucionario alguna vez? ¿Siempre fue reformista, gradualista, y fue la barrera de contención de los movimientos realmente revolucionarios incipientes que hubo en el país? Eso lo vengo escuchando desde hace años. Lo cierto es que es interesante, yo no puedo discutir la teoría, pero sí discuto los hechos. El peronismo lo que generó en la Argentina un estatuto en donde el 51% del Producto Bruto Interno iba para los trabajadores. Eso no se generó nunca más en la Argentina. Y es un hecho muy interesante. Y que la caída del peronismo generó que la Argentina ingresara al Fondo Monetario Internacional como consecuencia de la caída del peronismo. El Che Guevara, que se fue de la Argentina siendo muy gorila, muy antiperonista, le escribe una carta a su tía, justamente ahora el 14 de junio, se van a cumplir 84 años de nacimiento del Che. El Che le escribía a su tía diciendo, yo ahora veo, tía, cómo ve Estados Unidos a toda América Latina. Y todos son ovejas. Todas son ovejas blancas que obedecen a Estados Unidos, que es el gran pastor. Te puedo asegurar que la única oveja gris que le traía dolores de cabeza a Estados Unidos era la Argentina peronista, y te lo tengo que reconocer. Esto le decía el Che a su tía, que eran visceralmente gorilas, visceralmente antiperonistas. Y es muy interesante porque después el Che termina reconociendo lo que es el peronismo en la famosa carta a los argentinos del 25 de mayo de 1962, en donde junto a John William Cook dicen que el peronismo fue un hecho pre-revolucionario en Argentina. Lo dicen los dos. Es muy interesante. Porque aparte lo está diciendo alguien que usó el cuerpo y es casi el síntoma y el símbolo y la expresión, por lo menos de un proyecto revolucionario. Pero que terminó como terminó, entre otras cosas, porque no fue popular. Y es una discusión que hay que seguir dando seguramente en la Argentina y en América Latina. Muchas gracias. ¿Qué más dice nuestra gente? Luis de San Justo, por otro lado, en relación con lo de ayer, la lista 10 continúa con intenciones de cortar la libertad sindical y los dirigentes no están a la altura de las circunstancias. Se sigue viviendo de relatos y no de la realidad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más? Por último, Nelly de Parque Patricios, excelente programa. Grande, Carlitos, vos sí sabés informar, dice. Un abrazo muy, pero muy grande. Los invitamos a todos, además, a la legislatura de Buenos Aires. Acuérdese, vamos de visitante a la cancha de Boca, a la legislatura de Macri. Vamos a hablar de Belgrano, nada menos. Así que vamos a estar el lunes a las 6 de la tarde presentando los caminos de Belgrano. Manu, tenemos más informes sobre esta fantástica movilización que ha marcado la historia del presente, que fue el paro y movilización de la CTA. Así es, lo que vamos a escuchar ahora es un informe que realizó nuestro compañero Ramiro Lorenzo, que hoy no puede estar acá y a quien le mandamos nuevamente un saludo. ¿Qué le pasa, Rama? Y que se mejora, andamos con problemas de salud acá sobre la hora, venimos complicados, ¿no? Queco. Pero bueno, sí llegó con los últimos jirones de su salud a hacer este informe, que es un resumen de lo que pasaba en el palco en el momento del acto, cuando tomaba la palabra el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Pablo Micheli. ¿Cómo no? Lo escuchamos. Marcha, movilizaciones, radio abierta, volanteadas, corte de calle. Paro de la CTA. Justamente con miles de militantes en todo el territorio de la provincia. Movilización a Plaza de Mayo. Cortes de ruta en varios lugares del interior. Mi nombre es Jorge Duarte. Soy el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina acá en la provincia de Misiones. Más de 500.000 misioneros, entre ellos un alto contenido de esta población de menores de 18 años, niños, que están sumidos en la pobreza y en la indigencia, pero lamentablemente tienen otras prioridades de las autoridades provinciales, y el abanico de reclamos va desde las cuestiones salariales, las cuestiones de las condiciones de trabajo, la precarización del trabajo dentro del Estado provincial, la falta de creación de fuentes genuinas de trabajo y un sinfín de situaciones que atraviesa fundamentalmente a los sectores populares de nuestra provincia. Soy María Lapacete, secretaria adjunta de la CTA de Salta. Desde el momento que la CTA decidió convocar este paro del 8 de junio, que ya hace más de un mes atrás, hoy las condiciones de los trabajadores han ido desmejorando, y por lo tanto el descontento, la bronca, las ganas de salir a la calle. En Salta hemos programado cortes de ruta en varios lugares del interior. Son puntos neurálgicos de las rutas del interior de la provincia. Muchos sectores de los partidos políticos y otros movimientos, el MST, el Partido Obrero, el FAS, expresando su adhesión a este paro. En estos momentos están movilizándose en Río Gallegos, donde el paro es total de los estatales y de otros sectores, la movilización en Tierra del Fuego, en condiciones de tremendas de lo que es las condiciones del tiempo, el frío en Mendoza, una movilización multitudinaria, cortada la ruta 3 en frente a Azul, la ruta 3 y 226, cortado también en la zona de Luján. O sea, realmente una situación, y por supuesto el constituyente, una situación de movilización donde los trabajadores, en estos casos judiciales, nos movilizamos por el derecho a paritaria, por el derecho a recuperación del sistema de porcentualidad, y también coincidiendo totalmente con el partido de que a los trabajadores no debemos pagar impuestos a las ganancias, que la asignación universal de la asignación por los pibes debe ser para todos los pibes. José Ferrari, secretario general de la CTA de esta hermana provincia de Jujuy. Es una importante movilización de 3.000 compañeros aproximadamente, numerosos sectores de trabajadores. Recorrimos calles céntricas de la ciudad, estuvimos visitando algunas tercerías usadas que están sobreexplotando a los compañeros, que están incorporando a la CTA y marcando la cancha respecto de que no vamos a permitir que sigan avasallando a los trabajadores. En el interior tuvimos aproximadamente 22 cortes. Hoy estamos demostrando que no solo los camioneros pueden parar el país, sino que los trabajadores estatales, cuando llegamos a estas situaciones de hartazgo a las que nos tiene sometido el gobierno en paritaria, que no tienen nada que ver con lo que es una paritaria, también podemos tomar medidas como esta. Mil compañeros marcharon por las calles de Neuquén, comenzando la ruta 22, realizando un acto de la Casa de Gobierno hace unos momentos, donde bueno, más de 10.000 trabajadores estatales, docentes, judiciales y distintos compañeros de distintos sectores sociales, también se realizaron tanto en San Martín de los Andes, Junín de los Angostura, Malal, Tralcó, Zapala, movilizaciones con 17 y con actos en distintos lugares de toda nuestra provincia. El acatamiento en el sector docente fue altísimo, con todas aquellas seccionales que están dispuestas a dar pelea y a dar lucha y a reflejarse en la CTA. Yo voy a repetir que realmente representa en el país la necesidad que tienen los trabajadores de ser escuchados en una central que esté a la altura de las circunstancias, que esté a la altura de las necesidades de los compañeros, de estar permanentemente en la calle, que es donde vamos a defender nuestros derechos y donde vamos a conseguir nuestros objetivos respecto de cada uno de los planteos en el orden nacional y en cada una de las provincias. Probablemente en este marco de la jornada nacional, del paro nacional de la CTA, creo que queda claro que esta es la CTA, esta es la CTA que pelea, esta es la CTA que está en la calle defendiendo y reivindicando las cuestiones de los trabajadores. Impresionante mural de voces sobre lo que es ya una marca en la historia del presente, este paro y movilización de la CTA, que dice que el tema no es el dólar, que tampoco el tema pasa por el procesamiento de Mauricio Macri, que el tema es por qué cuesta tanto vivir en la Argentina para aquellos que laburan todos los días. Ni más ni menos que eso, la realidad, la existencia, lo humano tomado en cuenta por la CTA. Pipón Giuliani, ¿cómo le va? Secretario de Relaciones Institucionales aquí de la CTA. ¿Cómo estás, Pipón? Muy bien, muy bien. Muy feliz de conocer el estudio y conocer aquí la radio. Tantas veces por teléfono dije, bueno, vamos a estar de cuerpo presente hoy con Carlos. Me parece bien. El que no está de cuerpo presente y está con su cuerpo ausente, pero con su alma siempre aquí, en nuestro querido Mauro Federico, desde Arroyo de la China, Mauro. ¿Cómo me lucí, negro, eh? ¿Cómo me lucí con Arroyo de la China? Humilló, me imagino. Cuando el otro día les conté a los muchachos, aquí la gente de la juventud de Procesor del Uruguay me había invitado a dar una charla sobre el día del periodista, Carlito me dice, ¿dónde vas? A Procesor del Uruguay. A Rosso, la China, me dice. Entonces yo, uno lo mira a Carlos como quien mira al abuelo que nos cuenta anécdotas. A ver, ¿qué tenés para contarme ahora? Y ahí arrancó con el tema del Congreso de los Pueblos, que el 29 de junio de 1815, que la verdadera declaración de la independencia, y qué sé yo. Entonces, lo escuché con mucha atención y me dice, arrancá la charla así, vas a ver cómo los descolocás. Bueno, cuando llego allí a la Concesión de Uruguay, yo me imaginaba que esto que contaba Carlos formaba parte de la historia, esa que nos quieren ocultar, esa a la que seguramente Bartolomé Mitre, cuando se le ocurrió reescribirlo en base a sus voceros, no le puso demasiada atención. Entonces llegué como agrandado. Bueno, no me imaginé que me iba a estar esperando el intendente acá, junto a un montón de colegas, de compañeros que estaban expectantes por lo que uno pudiera decir en esta charla. Y vos sabés que acá están preparando, justamente, se están preparando para los 200 años de la independencia, para el 29 de junio de 1815. Sí, pero te juro, me sentí un belfradista de la primera hora. Me crecía la camiseta, la celeste me brotaba, que era casi como una especie de reencarnación de Artigas, porque ellos pensaban que me iban a contar algo que yo no sabía, y le saqué la enchufada yo. Claro. Y lo peor de todo, hay gente que lee su libro acá, porque cuando mencioné la fuente, no soy tan caradura, yo soy un poquito, pero no tanto. Cuando dije, voy a hacer la verdad, que me cuenta toda esta historia y me invita a repasarle los libros, es el periodista Rosarino y además escritor, historiador, Carlos del Frade. Y saltaron tres o cuatro de los varios que estaban ahí. Del Frade, el que escribió la historia de Belgrano, los 200 años de la bandera. Usted es más conocido de lo que piensa, ¿no? Así que sí, acá estamos, en Arroyo de la China, terminando la jornada de ayer, que terminó bastante tarde, por cierto, con mucho calor, mucha calidez de los entrerrianos que se acercaron a esta conversación que organizó, como te decía, la gente de la Secretaría de la Juventud del Gobierno Entrerriano, pero de la que participó realmente un collage de voces y de personajes que realmente eran muy interesantes, mucha gente con bronca por la no implementación real de la ley de medios, ¿no? O sea, mucha gente orgullosa de saber que en la Argentina hay una nueva ley de medios, pero desgraciadamente lamentándose por la poca bola que con esa ley de medios incluso se le está dando a la gran cantidad de medios pequeños que en las provincias hoy tratan de sobrevivir sin ningún apoyo oficial, comportándose de la manera que pueden y sobreviviendo de la manera que pueden contra los grandes monopolios que siguen teniendo mucho poder aquí. Sin duda, sin duda. Mauro, ¿y cómo está ese panorama entrerriano en los trabajadores de prensa más jóvenes? ¿Cómo viste esa realidad? Porque claro, nos atraviesa el líder periodista, pero también nos atraviesa la general de la ley. Trabajadores de prensa en blanco son pocos, la mayoría en negro. ¿Cómo está esa situación? Muy pocos. Mira, la realidad, Concepción de Uruguay, me explican acá, es la tercera o cuarta. Ellos quieren ser la tercera. Las estadísticas dicen que son la cuarta ciudad de la provincia de Entre Ríos. Después de Paraná con Cuadrín y Gualeguaychú, con la que compiten ellos cabeza a cabeza por ese tercer lugar. Aquí hay aproximadamente unos 80.000 habitantes. Hay una escuela privada de periodismo, pero no es el ámbito ideal para el estudio desde lo público del periodismo. Pero sí hay muchos comunicadores, mucha emisora de baja potencia. Existe una radio, la LT11, que es la radio oficial, que tiene una FM. Y uno de los problemas que estaban teniendo justamente es que, vos fíjate lo que son las cosas, la propia radio del gobierno entrerriano viola la ley de radio, la nueva ley de medios, la ley de radiodifusión, el servicio de comunicación audiovisual, cuando por ejemplo levanta programación del FM para hacer duplex con la M, algo que está expresamente prohibido en la ley. Mirá vos. Y que recordarán, tuvo un incidente con el grupo Prisa en la ciudad de Buenos Aires. Y claro. Y a los propios con Radio Continentales, sí, y una de las FM del grupo. Ellos en algunos tramos transmitían el simultáneo y acá se los observó desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual diciendo que no se podía hacer eso porque violaba la ley. Bueno, acá lo hace la LT11, la radio del gobierno de Río, como sí, para apuntar una de las contradicciones de lo que dice la letra de la ley y de lo que se hace, ¿no?, en la realidad. Que además no debería ser del gobierno de Entre Ríos, sino un medio público con participación de la sociedad civil, porque claro, en realidad los medios públicos uno los tiene internalizados como que son del gobierno de turno, pero no debería ser así. Y fíjate, Mauro, otro dato interesante en Entre Ríos, tiene mucha prensa gráfica. Cada ciudad de más de 40, 50 mil habitantes tiene uno o dos diarios, al punto de que Entre Ríos tiene su propia cámara de propietarios de diarios que discutían la paritaria allá lejos y hace tiempo con los trabajadores de prensa, porque tiene una entidad muy fuerte, hay una práctica de lectura muy extendida entre los entrerrianos, y seguramente en Concepción del Uruguay hay un diario seguro, pero no sé si no hay dos allí, ¿no? Sí, es cierto, lo que vos decís es una... A ver, uno piensa que es una provincia... Si nos ponemos el del Fradiano, sí, es una provincia que tiene una historia muy rica, una historia que seguramente ha quedado escrita en muchísimos periódicos a lo largo de los últimos 150 años, cuando uno mira incluso hay periódicos que tienen mucha antigüedad, que son periódicos muy... no sé si incluso no hay algún periódico centenario en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo piensa que por esta provincia fueron Porongas Artigas, fue Porongas Ramírez, Urquizas, tipo que hicieron a la historia? López Jordán. Uno entiende, ayer lo hablábamos un poco en la charla, a partir de la inquietud de algunos de los que asistían. Cuando uno piensa en Bartolomé Mitre, no puede menos que pensar en la historia que Mitre escribió. Pero Mitre no solo pensó en escribir una historia, en dejar ese legado de su mirada, de la mirada de su clase y de su tiempo hacia las generaciones venideras, sino que además, el tipo, porque me parece que tenía algo de habilidad para entender cómo se jugaba este juego, fundó un diario que 150 años después sigue siendo uno de los más importantes de la Argentina, independientemente de la ideología la que representa. Eso sin duda. Eso yo creo que tiene que ver con el concepto de que este periodismo es una versión, tal vez la primera, de la historia que se llega a la posteridad, ¿no? Sin duda. Me parece que la existencia de tantos periódicos, de tantos diarios, en una provincia como esta, debe tener que ver también con esa idea de construir una historia que de alguna forma pueda legarse a las generaciones que luego... Sí, pero acuérdese que el proyecto superador nació allí en Entre Ríos y tenía el líder popular de aquel entonces, que era justo José de Urquiza, era el proyecto de la Confederación, que después Urquiza lo vende y lo traiciona y por eso termina asesinado por Ricardo López Jordán, ahí donde estuviste vos, porque fue en el Palacio San José que ocurrió. Exactamente, exactamente. Mauro, sí. Yo me imagino que están hablando con tu ponte de periodismo. O sea, Mauro, esta semana estuve a punto de llamarte en un momento porque me recaí en indignación el otro día cuando lo escuchaba a través de las pantallas de Canal América, el festejo que los trabajadores, la gente de la empresa y del grupo de multimedios de América hicieron sobre el Día del Periodista. Y lo escuchaba a Daniel Vila hablar sobre el periodismo. O sea, que no te privas de nada. Pionero que él es, sobre que hace 30 años que tiene medios y que entiende esto. Y pensaba en la omisión que no podemos permitir, que no podemos dejar pasar alegremente, pero que Daniel Vila ha representado, no solo para los medios de comunicación en cuanto al negocio, sino para los periodistas en términos empresariales, ¿no? Sí, eso sin duda. Si querés, quédate un ratito más al aire porque viene el informativo, habrás escuchado el gong de la emisora. Y después, si querés, seguimos charlando juntamente con Pipón con esto de algunas postales del Día del Trabajador de Prensa. Hoy decíamos al principio del programa que una vez más le dieron la vía, en este caso, a compañeros tuyos, de Duro de Domar, en uno de esos cacerolazos. Sí. Bueno, después les cuento un par de datos de eso. Sí, así que quédate un cachito en línea, vamos con el informativo y después seguimos. Dijo, escuchaba el Fede, dijo el gong. El gong, sí. Está casi knockout, se digo. Se quedó en Arroyo la China. Vamos con el informativo y luego seguimos aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid. Radio Splendid informa. Hora 10 en todo el país, temperatura actual 8 grados, 6 décimos, la humedad alcanza el 46%. El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial ya está en el Senado. La iniciativa deberá ser analizada por una comisión bicameral que aún no fue creada, por lo que diputados y senadores adoptarán una decisión que podría concretarse en alguna sesión próxima. La reforma apunta a acelerar los trámites de divorcio y de adopción, celebrar contratos prenupciales y modifica aspectos de la herencia y actualiza la práctica de la fertilización asistida, entre otros puntos. Varias escuelas porteñas harán hoy una jornada solidaria en favor de vecinos con frío. Participarán más de 40 establecimientos educativos de distintos barrios de la ciudad. Recibirán donaciones de alumnos, padres y vecinos de ropa de abrigo y calzado para personas carenciadas que deben afrontar las bajas temperaturas. La jornada de las escuelas abiertas solidarias se realizará de 10 a 16. Sigue la violencia en Siria. El ejército sirio mató este sábado por lo menos 23 civiles, 17 de ellos en la ciudad sureña de Daraa, según informaron los observadores de la ONU. En tanto, Nueva York, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos trabajan en un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU proponiendo la adopción de sanciones contra Siria. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados 6 décimos, sensación térmica 7 grados, humedad 46%, el cielo está ligeramente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Radio Splendid, desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires, Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima y Multimedios del Oeste Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Clarín, ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990, de lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Seguimos aquí sobre la hora y seguimos en este triple contacto entre tres trabajadores de prensa como Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Ya vamos a hablar de la jornada de ayer también con Pipón. Y nuestro querido Mauro Federico desde allí, desde Concepción del Uruguay, Arroyo de la China. Mauro, me estabas contando, entre otras cosas, la bronca que te dio que Daniel Vila salga a decir que él es algo así como el Mariano Moreno redivivo del tercer milenio. Exactamente. La verdad que me indigné mucho y pensé en todos los trabajadores que sufrieron por imperio de las políticas empresariales que este tipo implementó. En un momento dijo, bueno, ustedes saben que yo estuve en desarrollo muy importante en Santa Fe, y en Mendoza, vengo del interior casi como con una mano atrás y otra adelante, y uno conoce bien, y vos, qué decirte a vos, ¿no? Que has sido uno de los que estuvo allí dando la pelea junto con los trabajadores de prensa de Rosario, de la provincia de Santa Fe, para resistir los embates de estos tipos que hacen negocios con los medios, que entienden el periodismo como una herramienta para presionar al poder y obtener lo que ellos necesitan, y que básicamente uno puede interpretar que de vocación periodística tiene poco y nada, ¿no? Sin duda que es así. Y después lo que pasó con tu compañero, contanos, porque realmente a mí me dolió mucho. Otra vez a los trabajadores de prensa se les pega en esos extraños cacerolazos que se están haciendo en distintos lugares, porque sí, supuestamente en nombre de la libertad pegan a aquellos que van a mostrar lo que hacen. La verdad que es una cosa increíble, fea. Bueno, hubo dos incidentes. El primero creo que es incluso bastante más serio que el segundo, y no soslayo la importancia del que vos acabas de mencionar, sobre el que tengo información que no la voy a contar. Pero el primer episodio ocurrió a mitad de semana, cuando un grupo de trabajadores del diario Crónica, del diario Tiempo Argentino y de la agencia Tulam se acercaron hasta el hospital de Malvinas Argentinas, que es un distrito del segundo cordón del Gran Buenos Aires, a dar cobertura a un hecho de los tantos que ocurren en los hospitales del conurbano, lamentable como siempre, en donde hay episodios de muerte. Bueno, el asunto es que esta gente se acercó y se topó con la patota del intendente Jesús Caridino, que es un personaje, un integrante del tren fantasma del peronismo bonaerense, que sigue recorriendo la historia, desgraciadamente, de este presente en el cual uno pretendería que ya no estuvieran más, pero por empeño de estas democracias en las que controladas, en las cuales no hay posibilidad de candidatos alternativos, incluso dentro del propio peronismo, este hombre sigue siendo el intendente de Malvinas Argentinas, y mandó una patata no solo a intimidar a los periodistas, a fajarlos. Y los cagaron a trompadas arriba del capó de un patrullero de la policía bonaerense. En un episodio realmente lamentable. Que observaba pasivamente lo que estaba pasando, por supuesto. Exactamente. Y desgraciadamente esto ocurrió ante una dirigencia política local que me parece que no tuvo los reflejos suficientes como para poder hacerse cargo de esto. Imagínense, ni que hablar del propio intendente. Y bueno, transcurrió el episodio. Insisto, yo creo que tiene una gravedad, y es de gravedad si hubiera ocurrido con cualquier ciudadano. Pónganse ustedes a pensar en que ustedes van a registrar un hecho ocurrido en un hospital, y una patota del intendente de la ciudad, del pueblo de donde es ese hospital, los viene a agredir, y después los faja, y después los detienen en complicidad con una supuesta acción de secuestro extorsivo. Bueno, algo sumamente grave que por suerte mereció un repudio generalizado por parte de muchos de nuestros colegas y también, por supuesto, de las autoridades políticas nacionales. Y el otro hecho ocurrió antenoche, el jueves. Pues sabes que en esto yo tengo una discusión con mis compañeros y con la gente, con la empresa en la que yo trabajo, que ustedes saben, es PPT, la empresa que produce Duro de Domar y 678. porque luego de los incidentes que ya ocurrieron en dos marchas anteriores, algunos éramos de la idea que no convenía mandar un equipo más, es decir, que ya no hacía falta dejar un registro de estas marchas, que tienen una expresión a mi criterio minoritaria de lo que está ocurriendo en la Argentina, del pulso de la Argentina. Me parece, vos lo decías muy bien, Carlos, que fue una expresión mucho más masiva y contundente y categórica la que ayer dimos los trabajadores nucleados en la CTA y en un conjunto de organizaciones sociales con este paro con movilización en todo el país. Creo que eso es mucho más expresivo de lo que está pasando en la Argentina que ese reclamo. Pero yo no soy de los que piensa que la gente no tiene derecho a reclamar porque reclame algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Al contrario, creo que la gente tiene todo el derecho a ganar la calle y bienvenido que así sea. Lo que a mí me parece abusivo es que cuando un trabajador de prensa, un equipo en este caso de televisión, del programa en el que yo trabajo, Duro de Domar, se acerca a cubrir algo que incluso hasta parecía curioso, porque no eran manifestantes comunes, eran muchachos de camisas color oscuro, pelos rasurados y tatuajes con simbología nazi, muy emparentables con las que utilizan las organizaciones de skinheads aquí en nuestro país y en el resto del planeta, estos grupos que defienden la filosofía y el pensamiento del nazismo y se catalogan ellos mismos como las agrupaciones neonazis. Y bueno, se acercaron y estos personajes que estaban allí vivando y poniendo sus consignas en contra del gobierno y en contra de las políticas públicas, qué sé yo, los agredieron brutalmente. A Franquito, que eres el productor, que es un chico de 20 años, que mide menos de un metro y medio, un chiquitito, le pegaron un tortazo en la cabeza, le dejaron un hematoma en la cara, algo realmente desproporcionado y cobarde, porque en la turba multa es indudable que el periodista es un blanco fácil. Así que bueno, nada, simplemente dejar en tensión y constancia del repudio, más allá de la ideología que tengan los programas o las empresas que mandan a ese periodista ahí, ¿no? Que en definitiva, eso es lo que podemos cuestionar, que era conveniente mandarlo a cubrir esa malta, pero me parece que referirse al periodista de otro modo que no sea repudiando la terrible agresión que sufrieron, me parecería desubicado. Sin dudas, sin duda. Mauro, un abrazo muy grande y te esperamos el sábado que viene. Dale, con todo gusto. Chau, Pipón, un abrazo. Chau, hasta luego. Mauro Federico, el conductor de Sobre la Hora, allí en Concepción del Uruguay, donde estuvo dando una charla por el 7 de junio, el Día del Trabajador de Prensa. Pipón, periodista, ayer fue conductor de este acto fenomenal de la CTA, y vamos a hablar de eso, porque para mí se marca un antes y un después del paro y movilización ayer de la CTA, Pipón, porque le metemos el tema que habla de lo existencial, que la política se haga cargo de lo que pasa con la gente. Sí, sí, me parece que es un punto de inflexión. Veremos cómo, cuál es la perspectiva de esto, pero ayer hubo un corte. Se salió del discurso, de la verbalización, del diagnóstico de lo que está pasando para ejecutar una acción que lo ponga en común. Pero además me parece que lo más importante para destacar es que frente al conflicto social fragmentado, sectorial, válido, por cierto, que transcurre en diferentes regiones de la geografía nacional, una medida de carácter nacional lo que hace es ponerle un vértice, unificarlo, nacionalizarlo y por lo tanto hacerlo visible para propios y extraños respecto a temas que son muy concretos. El tema es salario. Claro. La consigna nuestra porque no alcanza, porque vos no llegás a fin de mes con el salario. 8 de cada 10 trabajadores ganan menos de 5.000 pesos. Ya. 3 de cada 10 hogares argentinos viven bajo la línea de pobreza todavía. Y no hablemos de la tercerización, la precarización, el 53% de la fuerza del trabajo padece alguna forma de precarización, ya sea monotributista, ya sea a través de los contratos truchos, bueno, diferentes formas de fraude laboral. Nosotros estamos planteando que el salario no debe ser menor, el salario, el ingreso de 5.000 pesos, porque en el área metropolitana está calculado por nuestro Instituto de Estudios y Formación de la CTA en 6.200 pesos la canasta familiar básica, que por supuesto en el sur, en la Patagonia, trepa a casi 8.000 o un poco más. Pero además porque decimos que, ¿cómo puede ser que un diputado, un senador, un secretario de Estado, un ministro, los jueces de la Corte y los jueces federales en general, los jueces que no pagan incluso impuestos a las ganancias, como estamos pagando más de 2 millones de trabajadores, tengan los niveles de ingresos que tienen. Y acá, insisto, 8 de cada 10 laburantes no ganen siquiera 5.000 pesos. Ese es un tema importante. El otro, que lo acabo de mencionar, el impuesto a la ganancia, que nosotros decimos impuesto al trabajo. El salario no es ganancia, estamos hablando de los trabajadores convencionados. No estamos hablando de aquellos que están fuera de convenio, que pueden ser sujetos de este tributo. Fíjate que hasta no hace mucho tiempo estaban pagando impuestos a las ganancias como los trabajadores, los convencionados, 250, 280 mil, no llegaban a 300 mil. Al no actualizar el mínimo no imponible, la tablita de machinía, porque también, digámoslo, ¿no? Hablar del gobierno, del progresismo y de todo lo demás está muy bueno, pero vayamos a la práctica concreta, a la cuestión de todos los días. Nosotros nos seguimos rigiendo por la tablita de machinía, por el tema del impuesto a las ganancias, que se le empezó a aplicar a los laburantes junto con el recorte que se le hizo a jubilados y a los empleados estatales y demás en el momento aquel de la historia de un gobierno que venía con una pátina progresista a seguir haciendo más de lo mismo que venía haciendo el menemismo, que era el neoliberalismo más crudo. En todo caso, lo hacían políticamente correcto, parecía, hasta que apareció la tarjeta Banalco y además llegó Caballo, claro. Pedido por Chacho Álvarez, hoy hombre de consulta, claro, de este gobierno. La capacidad de reciclaje que tienen los dirigentes de Trepaso, que hoy participan casi todos en el elenco gobernante, es digno, te digo, de un artículo por separado, y no sé si no alcanza para un libro, porque es fenomenal la capacidad de sobrevivencia política y la transmutación de camaleón que tienen esta gente, ¿no? Pero vayamos, el tema, hoy lo están pagando más de 2 millones de trabajadores. Si vos sumás que nosotros cada vez que vamos a comprar un kilo de pan, un kilo de hierro, un kilo de carne, estamos pagando el 21% por el IVA, al final resulta que los laburantes, los sectores medios, bajos y pobres, somos los que más impuestos pagamos en un país donde un banquero realiza transacciones inmobiliarias de carácter financiero y no tributa un peso al Estado. Estos temas junto con el tema del salario familiar. Yo soy de Río Cuarto, vos sabés, para la municipalidad de Río Cuarto, el hijo de un trabajador municipal vale 80 pesos, cuando a nivel nacional el hijo de un desocupado le pagan 220 pesos. O sea, hay un nivel de fragmentación, de desigualdad. Nosotros estamos planteando, unifiquémoslo. Pensamos que no debería ser menor a 300 pesos. Unifiquémoslo. Pero después quitemos el tope. Porque si vos ganás más de 5.500 pesos en bruto, no te pagan el salario familiar de tu hijo, porque dan por supuesto que con ese ingreso vos podés solucionar todos los requerimientos, los problemas y las necesidades de tu hijo. Cuando vos planteás estos temas que son del día a día, no hace falta mucha retórica, no hace falta mucho discurso. Yo te diría que ayer la locución de Pablo Micheli no pasó los 7 u 8 minutos. Por supuesto que hubo compañeros que hablaron antes de Barrio de Pie, de La Fuba, del movimiento Teresa Vive, el chiquito Ardura de la corriente clasista combativa, que fueron agregando lo suyo. Pero es muy simple de explicar lo que decís vos, bajar al país real. Déjame de contar lo que está pasando por los medios en conferencias y vayamos al país real. Y en el país real, lo que está ocurriendo, que estamos planteando estas cuestiones con mucha fuerza, yo creo que la CFA también hay una especie de cambio de sintonía, porque hemos reactualizado una iniciativa política que hacía tiempo la CFA no tenía. No solo en instalación de los medios, porque además nosotros sabemos por qué te pueden haber transmitido ayer en directo algunos medios de las corporaciones. Nosotros en este sentido, que nunca tenemos prensa, sea de las corporaciones del Grupo Clarín, pero también sea de los medios amigos del gobierno, que tampoco mucha bolilla nos dan, cuando nos meten la cámara, nos ponen el micrófono, decimos lo que tenemos que decir. Seguro. Eso es obvio. Pero además porque hemos tomado la iniciativa en un tema que preocupa no tan solo a los trabajadores, sino a amplios sectores de la sociedad. Yo te digo, el tema del impuesto a las ganancias no solo nos preocupa a nosotros. Así que haber tomado la delantera en esto nos pone en muy buena perspectiva futuro. Ayer fue todo un gesto que Moyano haya emitido un comunicado de prensa donde por primera vez en muchos años la CGT se solidariza y respalda el paro de la CTA por compartir. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Realmente muy bueno. Y abre una puerta a futuro de la posibilidad de alguna medida que nos encuentre en la calle, en unidad de acción, sin perder ninguno su identidad. Nosotros, en esto que vos te gusta tanto la historia, quiero hacer una parte. Muchas veces se ningunea la CTA. Es más, cuando no se pudo gobernar el proceso de tránsito electoral en la CTA, se la fracturó y están los aplaudidores oficiales y estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer. Y hoy eso se va a repetir, en la CGT se está repitiendo. Pero quiero decirte, tenemos 20 años en el escenario político y en el universo de los trabajadores. Fíjate vos que la última experiencia que recoge el ideario de los laburantes, el ideario de aquellos que soñamos con la revolución, no como una palabra magnificente, sino como una cuestión que nos resuelva los problemas todos los días, todavía reivindicamos, y con justicia, la CGT de los argentinos Raimundo Ongaro, el diario de la CGT de los argentinos, el manifiesto del 1 de mayo de 1968, Rodolfo Walsh escribiendo ahí. Ahora duró 4 años, del 68 a 1972. Por supuesto no le quita ningún mérito a la impronta que puso en la historia popular argentina. Lograr que una central haya acercado a periodistas, intelectuales, científicos, brillantes de toda esa generación, bueno, que es algo que incluso con otras características en otro tiempo se replica en la CTA, que no es una central, una confederación de sindicatos, sino que una cosa mucho más amplia, y que ya lleva 20 años. Sí. Con lo cual es muy difícil que la hagan desaparecer, más allá de todo esto no hay venir. Y hoy, insisto, después de la demostración de ayer, quedamos parados de cara al futuro que viene, del reclamo de que hemos dicho no nos vamos a hacer cargo del ajuste por una fiesta que nosotros no hemos sido convidados. Nos coloca en una buena posición, ¿no? Sin duda. Ahora, de cara a ese futuro, ¿te da la sensación, Pipón, que van a seguir habiendo más medidas de fuerza, movilizaciones? De hecho, eso es así, sí, porque la CTA ha sido parida en la calle, sigue en la calle. Sí. La historia del reconocimiento de los 20 años, porque la gente la ve peleando, eso va a seguir, pero ¿te parece que va a haber otro armado de una gran movilización nacional, ya con esta idea tal vez de converger con la CGT de Morán? Hay conversaciones preliminares en ese sentido, veremos si cuajan o no. No hay fechas, ¿no? Había tentativas de antes de que termine este mes, porque... Ah, mirá. Pero habrá que ver, son conversaciones preliminarias, hay mucho interés en juego, hay aprietes, hostilidades, te operan también, por todos lados, mezquindades. Veremos, nosotros además de esto, que es canalizar o encauzar el conflicto social, nacionalizarlo, ponerle un vértice, una perspectiva, también tenemos, Carlito, un desafío muy importante el 25 de agosto, que va a ser una suerte de partida de nacimiento de la nueva etapa de la central después que pasó la elección en el 2010, y que es el arribo, yo no te voy a decir aluvional, pero sí multitudinario de los trabajadores de la actividad privada de la central. El 25 de agosto, en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, vamos a realizar el primer congreso de trabajadores de la actividad privada de la CTA, con la idea, y de delegados, con la idea de juntar 3.500, 4.000 delegados. Bueno. De trabajadores de todos los rubros, de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, de los panaderos de Villa María, de los trabajadores de los call centers de Capital Federal y de Córdoba, de los trabajadores de comercio de Tierra del Fuego, de los compañeros de Huetel, de la... De los mineros de San Juan, los tareferos de Misiones. Los mineros de San Juan, los tareferos, bueno, no te voy a decir todo. Con la idea de, primero, encontrarnos, reconocernos como que somos este nuevo sujeto que está apareciendo en la central, que fue fundada... orgullosamente fundada por tres pilares: los trabajadores del Estado en Arte, los docentes de CETERA y los judiciales de la Federación Judicial Argentina, y que ahora irrumpen con esta nueva realidad que trae dos componentes extraordinarios, Carlos: jóvenes y mujeres. Entonces, darle esta perspectiva significa que esta central está viva, que goza va a de buena salud. Y goza de buena salud y está vivita y coleando, pese a que a algunos les gustaría que estuviera dentro de un placar, ¿no? Pipón, muchas gracias. No, gracias, señor. Gracias por venirte hasta el estudio. No, al contrario, un gusto. Y feliz día del trabajador de prensa. ¿Lo pasaste bien? Sí, lo pasé bien, porque lo pasé haciendo lo que uno hace todos los días. Seguro. Viendo noticias, cargando noticias, corrigiendo textos de los compañeros. Bueno, uno no deja de ser periodista nunca. Sin duda. Así que sí, sí, la pasé muy bien y los compañeros de Córdoba la pasaron muy bien, que son nuestros compañeros del sindicato, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Realmente, este oficio que es tan extraordinario, ¿no? Porque García Márquez dice el más apasionante. Y yo digo que hay que vivirlo en carne viva, si no, no sirve. Exactamente. Si no, no sirve. Exactamente. Pipón Giuliani, hoy es el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Para nosotros es un fenomenal periodista, un gran compañero y un tipo que admiramos y queremos. Y yo lo aprendí a querer y admirar un poco más en su propia ciudad, en Río Cuarto, porque estaba acompañado de todos sus hijos, sus hijas, sus hijos, militando con él. Qué orgullo que es para un padre eso. Uno que tiene chicas chiquitas todavía, de 9 y 11 años en mi caso, cuando yo veo que por ahí me acompañan, me siento muy bien. Él ya los ve, mujeres, hombres, y los tipos están ahí al lado de él. Debe ser algo maravilloso, y eso habla de él mucho más que sus propios escritos. Juan Carlos, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Pipón Giuliani, aquí con nosotros sobre la hora 10:26. Vamos con la música. Seguramente estaremos besándonos con la meseta de las 10:30. Se vendrá el informativo. Y después la última parte del programa, la última media hora, también para transitar algunas noticias que han repercutido mucho a nivel nacional, como la liberación de este muchacho Fernando Carrera, aquel que protagonizara la llamada masacre de Pompeya. Probablemente charlemos con él. También está una nota con Ana Cacopardo, que va a comenzar un ciclo de un programa periodístico con una mirada muy interesante en el canal Encuentro. Algunas de estas cosas vamos a compartir con ustedes, pero fundamentalmente sus mensajes. Así que tiene tiempo todavía. Llame al 4010-7157, 4010-7158. Si quiere, seguimos la pelea por Rosas. ¿Rosas qué significa? ¿Una Argentina progresista o una Argentina absolutamente conservadora y pro-inglesa? ¿Usted qué dice? Vamos con la música y luego seguimos sobre la hora. Tiene razón nuestro amigo Emilio Jorge, a pedido de la gente que pedía a Charly García, no te olvides de mí, un fenómeno de mí en realidad, se llama esto de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, de aquella realización extraordinaria de Charly, donde incluyó esa fenomenal versión del himno nacional, que tiene más que ver con lo que había escrito como música Blas Parera, porque cuando uno canta el himno, uno siente que tiene que remarlo, es un himno que tira para abajo, pero eso no fue el ritmo original. El ritmo original de Blas Parera era para impulsar a la pelea, y tal como está hoy, no tiene nada que ver. Esa fue también otra de las herencias de Julio Argentino Roca, que le cambió la música original para no disgustar a los poderosos de entonces. Fíjese. Radio Splendid informa. La mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 6 décimos. La sensación térmica, 7 grados. Desde el radicalismo destacaron la trayectoria de la nueva candidata a la Procuración General de la Nación. El diputado Manuel Garrido expresó que la presidenta Cristina Fernández ha elegido a alguien que está preparada, en referencia a la fiscal Alejandra Gils Carbó. Desde el punto de vista de trayectoria y formación, es una persona preparada y además tiene antecedentes docentes, remarcó Garrido. Luis Juez cuestionó los cacerolazos. El senador nacional de Frente Amplio Progresista criticó los cacerolazos que tuvieron lugar el último jueves en distintas zonas de la capital federal, porque el hecho de ser opositor no implica que pueda avalar cualquier locura, dijo. Nos tenemos que manejar con mesura. Hay sectores que la están pasando muy mal, subrayó Juez. Hubo un herido al caerse parte de la mampostería en el edificio del Abasto. Se trata de una persona de 60 años que sufrió traumatismos leves y fue atendida en el hospital Ramos Mejía. El hecho ocurrió en la esquina de Valentín Gómez y Jean Lloré, donde se levanta un viejo edificio que tiene la fachada muy deteriorada. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 8 grados, 6 décimos, sensación térmica 7 grados, humedad 46%. Informó Radio Esplende, todas las voces. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Seguimos sobre la hora. Una de las noticias de la semana es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena que se le había aplicado con 30 años de prisión a Fernando Carrera, quien había sido condenado por la denominada masacre de Pompeya ocurrida en enero del 2005. Incluso cuando hoy uno prende la tele puede encontrar que uno de los hechos que se resume en la semana tiene que ver con esto. Incluso lo que se ve es la recreación computada de aquello que se llamó la masacre de Pompeya. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió en la corte? Uno de los trabajadores de prensa que ha producido información desde el primer momento por este caso es Pablo Galfré, a quien tenemos el gusto de saludar. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Puedo tomar? Sí, hola Pablo, gracias. ¿Ustedes por llamar? Ah, perfecto. No te había escuchado yo, discúlpame. Será la edad, por sobre todas las cosas. Pablo, contame, ¿qué significó esto para vos de esta semana? Y contanos la historia, ¿cómo te acercaste al caso? ¿Qué era la sensación que tuviste a partir de tus primeros trabajos? Bueno, la sensación esta semana es una alegría inmensa, ¿no? Una alegría difícil de caer, digamos, para todos. No sabíamos que fue liberado el miércoles. El martes mismo, cuando salió el fallo de la corte, presentamos los abogados, Federico y Rossi, presentaron el recurso de descarcelación, y al día siguiente el mismo tribunal que lo con 30 años le dio la libertad. Así que no pensábamos, la verdad, que le iba a dar la libertad. Así que una alegría inmensa para todos. Es esa alegría, como te digo, difícil de caer. No entendemos que Fernando esté libre. ¿Y cómo llegué al caso? Yo estaba trabajando en un programa de televisión en Canal 2, yo estaba cubriendo juicios, me interesaba mucho el tema de los juicios, de la lucha del bien contra el mal, y recibí una gacetilla, digamos, donde se anunciaba el inicio del juicio por la masacre de Pompeya, y mis compañeros, Francisco y Claudio, habían hecho la primera parte de la investigación, ¿no? Donde yo también trabajaba en el mismo programa que ellos. teniendo en cuenta que ya tenía mucha información, cubrí juicio, sigue investigando, y después con ambas etapas de la investigación y esta tercera etapa, ¿no?, que fue continuar la investigación para el documental que dirigió un sujeto, así fue, digamos, ¿no?, un poco las distintas etapas del proceso de investigación. Pablo, contanos a nosotros, a la gente que nos está escuchando aquí en Radio Splendid, ¿cómo fue el hecho? ¿Cuál fue la injusticia que se cometió en su primer momento contra Fernando? ¿Y qué es, de acuerdo a tu punto de vista y a tu investigación, lo que realmente sucedió? Fernando está detenido en la esquina de Avenida de Centenera y del Bono Centenera y Sáenz, en Pompeya. Ve a un Peugeot 504 negro, está sacado, sucio, que se la balanza con una persona de pelo largo y barba también desalineada, blandiendo su arma de fuego. Fernando Carrera piensa que estos son ladrones, en cuando en realidad eran policías, pasa que no tenía ni chaleco, ni gorra, ni sirena, ni nada que los identificara como tales. Y los policías supuestamente pensaban que Carrera era un ladrón, porque ellos estaban buscando a un Peugeot 205 blanco, 206 o un Fiat Palio blanco. Cuando ven el auto blanco de Carrera, se la balanzan, ¿no? Ahí Carrera huye de estos supuestos ladrones, le dan un disparo en la mandíbula, queda inconsciente por el efecto látigo, digamos, ¿no?, que se le produce en la cabeza, inconsciente maneja y atropella a varias personas, de esas varias personas, tres personas mueren. Y después, cuando el coche de Carrera, digamos, se detiene porque choca contra una camioneta, ahí siguen disparan, digamos, hay 18 disparos en el auto de Carrera, 8 en su cuerpo, Fernando no muere. Lo que pasó no lo sé. Yo tengo información, digamos, que en el documental lo hemos dado, porque es ese tipo de información que los periodistas tenemos y tenemos que citar fuentes que no podemos decir quiénes son, ¿no? Claro. A veces me parece como medio arriesgado decirlo. Yo estoy escribiendo una nota gráfica con un poco de ficción donde ahí sí lo digo. Pero nada, esa zona de Pompeya es una zona, la Villa 1114, taller de clandestinos, prostitución, el paso obligado de capital a provincia, es una zona muy álgida. Donde los policías, como ellos dicen, están al palo constantemente, bajo las órdenes de comisarios y subcomisarios que les piden que recauden para la casa, ¿no? Dentro de ese contexto, los policías están, digamos, como desorbitados por esa manera, ¿no? Y no puede ser que en Argentina, siglo XXI, tengamos patrullas parapoliciales, ¿no?, trabajando de civil, y que precisamente los ciudadanos no podamos distinguirlos como policías, ¿no? Vos sabés que en relación a eso, lo que vos estás marcando, y que además lo haces con tanto cuidado, y eso habla bien de tu profesionalismo, Pablo, el juez Zaffaroni dijo, cuando escribió en su fundamento sobre por qué revocar el fallo, que a él le llama poderosamente la atención el alto número de disparos que impactaron al vehículo del imputado, esto que vos estás contando. Es que es una locura, digamos, el auto tiene 18 y paso Allen en Avenida Sáenz y Esquiú, en Pompeya. Para el que no conoce la zona, es Santa Fe y Callao, Corrientes y Callao, Santa Fe, Calderón y Ortiz, Cabildo y Juramento, del sur de la ciudad de Buenos Aires. No, eso no puede ser, y un poco haciendo nosotros una autocrítica, no puede ser que ese día nosotros los periodistas estemos hablando de un delincuente moral y no estemos hablando de la cantidad de disparos que produjeron dos brigadas de la Policía Federal, ¿no?, y de civil. Es gravísimo, y creo que va a haber un antes y un después con este fallo, con este caso, y por suerte, bueno, el doctor Zaffaroni lo dejó sentado, y creo que la ministra Garré y todo su equipo algo al respecto, ¿no? Bueno, no puede ser, digamos, ¿no? Hay ladrones, y todos queremos que vayan presos y que sean juzgados y demás, pero no puede ser que se le dispare, aunque en Carrera se ha sido un ladrón, no se le puede disparar 30 veces o 50, no sabemos cuántas, en plena ciudad de Buenos Aires, en Pompeya, esa zona es el 11, digamos, ¿no? Pues cantidad de gente cruzando, lleno de los colectivos, vendiendo chifá, puestos ambulantes, puestos de diario, ¿no? Es hiperpoblada esa zona. Claro, y eso tendrá que ver, como siempre decimos, que aquellos que nos deben producir seguridad, en realidad, al estar en negocios non santos, terminan produciéndonos inseguridad. Esto es lo que vendría a confirmarse incluso con esta revisión que hace la Corte. Sí, exactamente. Aparte un poco, digamos, uno también lo que pretendemos con todo esto, que las fuerzas de seguridad sean profesionalizadas, digo, y tengan su sindicato y tengan sus derechos también, ¿no? En un punto los policías también son trabajadores. Son trabajadores, claro. Son trabajadores. Y esto pasa, digamos, precisamente porque quienes no son trabajadores, que son los comisarios y los subcomisarios, mandan a su fuerza de choque a recaudar, ¿no? Y un poco en este contexto se da, ¿no? Nosotros suponemos la masacre de Pompeyo. Policías que están buscando otra cosa, no sabemos qué, porque no pueden dispararle 50 veces a, por supuesto, el chorro que robó 750 pesos, ¿no? Que es como dicen que pasó. Pablo, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo. Me estabas diciendo que estás escribiendo una nota en donde incluís la ficción. ¿Dónde va a aparecer esa nota? No, una novela gráfica. Ah, es una novela, qué bueno. Una novela gráfica, como un cómic, ¿no? Ahora se dice de otra manera, como novela gráfica. Teniendo en cuenta toda la información gráfica que tengo, la foto, las hojas, los croquis, las fotos familiares, las filmaciones que realicé del juicio, de los alegatos, todo eso, más dibujos originales que está haciendo mi compañero Mariano Lucano, esperamos que esté en un libro, ¿no? Además de los hechos veraces, estoy tratando de construir un poquito de ¿no? Un poco pensando qué fue lo que pasó, un poco construido a partir de las fuentes que uno tiene y un poco también riéndonos de esas fuentes que a veces los periodistas citamos, ¿no? Esas fuentes fidedignas. Que en realidad no existe, ni idea es lo que uno quiere decir y no puede, ¿no? Sin duda. Pablo, felicitaciones. Sos un laburante que además de hacer trabajo de periodismo de investigación, además veo que querés buscar nuevas formas de comunicación para llegarle a la gente joven, porque la historieta tiene mucho que ver con eso. Así que felicitaciones. Sí, la historieta tiene que ver con eso. Aparte, a veces se menosprecia la historieta, pero el gran Oster es el... ¿Qué te parece? Historietista. Mouse es un cómic que recomiendo, premio Pulitzer, donde se realizó el holocausto. Creo que es un gran formato para contar historias. Sin duda. Pablo, felicitaciones. Gracias. Gracias, un abrazo a ustedes. Chau, hasta luego. Pablo Galfred, uno de los periodistas que investigó esta llamada masacre de Pompeya, que hoy tuvo una revisión muy fuerte de parte de la Corte Suprema y que nos vuelve a meter en el escenario de lo que charlábamos en relación a la renuncia del ministro de la Seguridad de la provincia de Santa Fe, en donde las fuerzas de seguridad están más vinculadas con la inseguridad que con proteger a nuestro pueblo. Vamos con la música y luego de la música nos metemos en la parte final de hoy sobre la hora. Está también Pipón Giuliani y le vamos a pedir que nos dé alguna reflexión final así de estos momentitos que está compartiendo con nosotros aquí en el estudio Splendid. Vamos a tener los mensajes de los oyentes 4-40-10-71-57, 40-10-71-58 y mi celular 0341-155-196-286, donde se comunicó con nosotros como siempre nuestro amigo Dabove, que dice, gracias por el tema de Charlie, nos dice. Así que muchísimas gracias, Emilio, estuvo bárbaro a poner de mí. Vamos con la música y luego nos metemos ya en la parte final de Sobre la Hora de esta mañana. Publicitario. Busca a Radio Splendid en las redes sociales. @Splendid AM990 en Twitter o en www.facebook.com/Radio Splendid. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires, Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia, Sociedad Anónima, y Multimedios del Oeste, Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Revista El Guardián de esta semana, 1. Cristina versus el dólar. ¿Por qué el gobierno lucha contra una devaluación drástica? La amenaza de recesión y la especificación de los 3 millones de dólares de la presidenta. 2. Hablamos mucho, hacemos poco. Los argentinos cada vez tenemos menos sexo. 3. Un doctor suelto en Buenos Aires. Hugh Laurie se presenta esta semana en el Luna Park. 4. Entrevista con el Puma Goldi. El éxito no es firmar autógrafos. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Vida digna es tener una casa con techo, poder llevar al médico a mis hijos, es tener trabajo cada día, que podamos ir a la escuela, tener agua potable. Pobreza cero, vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas, sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Fin de espacio publicitario. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Remamos manón tropo en el programa de hoy, le quiero decir, porque nos va a sobrar materia. Nos va a sobrar materia. Una cosa increíble es que hemos llegado sobrando. Al toque terminamos, como Quilmes, ayer con el instituto que terminó tocando. Sufrió como loco, pero terminó tocando, Pipón. Sí, sé que es cordobés. No, y que soy de River. ¡Ay! Así que festejó lo con el 3-0. Como si fuera Carlitos Custer, sí. Bueno, pero lo cierto es que ayer terminó el toque de Quilmes, después un trabajoso partido contra Instituto. ¿Cómo se cayó Instituto? Me imagino cómo debe estar. Los propios pibes que jugaban en Instituto, los propios pibes que juegan y que juegan, sí, muy bien. Juegan muy bien. ¿Cómo deben estar? Pero vamos a esa geografía, que es la geografía profunda de la Argentina, aquello que desde Buenos Aires se conoce como el interior. La CTA está allí, en toda la geografía argentina, y este mural de voces expresan las voces de cada una de las provincias argentinas expresadas en la CTA. Después de mucha discusión, dirigimos, basado en datos concretos, que efectivamente 8 de cada argentino cobra un salario inferior a 5.000 pesos. Y dirigimos que 6 de cada madre en Argentina vive un salario de 3.000 pesos. Y 3 de cada 10 argentinos vive bajo la pobreza. Y a esas condiciones, lo dijimos, no puede ser que una central de trabajadores que se sabe combativa se quede sentada y escondida dentro de los edificios y no salga a la calle a pelear por todos estos problemas y para mostrar que hay una esperanza y que se pueda luchar por las reivindicaciones que nos corresponden. Y en ese contexto es que resolvimos el paro. Todos los reclamos son importantes, pero hay un reclamo que es fundamental en la lucha central. Nosotros decimos que esto es fundamental e importante que estemos convencidos de lo que estamos diciendo. Que recorremos el país y le decimos a compañero municipal, el Monte Catero, que cobra 800 pesos por mes, que esta central está subiendo un salario mínimo de 5.000 pesos. No es para que se vea. Uno puede creer que es posible conseguirlo. Nosotros exigimos el salario mínimo de 5.000 pesos, de la jubilación mínima de 5.000 pesos y que los planes sociales de 5.000 pesos. Y no estamos locos, que hay 200 millones en este país para pagar ese salario. Marchas, movilizaciones, radio abiertas, volanteadas, corte de calle. Paro de la CTA. Con miles de militantes en todo el territorio de la provincia. Movilización a Plaza de Mayo. Cortes de ruta en varios lugares del interior. Mi nombre es Jorge Duarte, soy el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Argentina acá en la provincia de Misiones. Más de 500.000 misioneros, entre ellos un alto contenido de esa población de menores de 18 años, niños, que están sumidos en la pobreza y en la indigencia. pero lamentablemente tienen otras prioridades de las autoridades provinciales y el abanico de reclamo va desde las cuestiones salariales, las cuestiones de las condiciones de trabajo, la precarización del trabajo dentro del Estado provincial, la falta de creación de fuentes genuinas de trabajo y un sinmil de situaciones que atraviesa fundamentalmente a los sectores populares de nuestra provincia. Soy María Lapacete, secretaria adjunta de la CTA de Salta. Desde el momento que la CTA decidió convocar este paro del 8 de junio, que ya hace más de un mes atrás, hoy las condiciones de los trabajadores han ido desmejorando y por lo tanto el descontento, la bronca, las ganas de salir a la calle. En Salta hemos programado cortes de ruta en varios lugares del interior. Son puntos neurálgicos de las rutas del interior de la provincia. Muchos sectores de los partidos políticos y otros movimientos, el MST, el Partido Obrero, el FAP, expresando su adhesión a este paro. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Qué lindo escuchar las voces de toda la geografía y el primero que escuchaba, toda la claridad de Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Pipón, una reflexión antes de los mensajitos que tenemos aquí para compartir ya en el estribo de sobre la hora de esta mañana. Bueno, que esto sigue subrayando que la construcción de la CTA tiene una marca en el orillo. Los compañeros se me ríen porque dicen que esto es una antigüedad. Pero la frase, la marca en el orillo. Claro, claro, pero la seña de identidad del federalismo, ¿no? Nosotros, no hay CTA si no hay CTA en Misiones, si no hay en Santa Cruz, si no hay en La Quiaca, en Jujuy, si no hay en Córdoba, en Villa María, en Río Cuarto, en cada pueblo, en cada ciudad, un compañero, un grupo de compañeros, una referencia que empuje el carro para el mismo lado. Qué bueno, y además eso es lo que hoy también decíamos al principio. El país real tiene que ver con que algún día el verso del federalismo se termine para que sea realidad eso que se dice de la boca para otro. Sí, es que hoy lamentablemente nos gobierna un sistema profundamente unitario. Milagro, absolutamente. Los que venimos de las provincias, no digo el interior, porque si Víctor nos está escuchando, que está en Misiones, va a decir, bueno, si decía el interior, acá es el exterior. Claro. Los que venimos de provincia, eso lo sabemos porque además lo sufrimos en cada provincia. Sin duda, Pipón, un gustazo. No, al contrario, muchas gracias con nosotros. Chao, un abrazo. Ariel, contame, ¿qué dice nuestra gente? Le he traído algo más que mensaje, Carlos, déjenme decir. No le me he traído arte. ¡Epa! ¡Epa! El arte de todos los sábados. Nuestro poeta oficial, Rolando de Temperley, nos dice: papel y tinta, la consigna. Escribir, expresar y relatar, la tarea. Responder y analizar, la obligación, dice. Ordenar y editar, el desafío. Discutir y aclarar, el cometido. Aprender sin pensar es inútil, como pensar sin aprender. Una maravilla, Rolando. Un fenómeno todos los sábados. Un aporte extraordinario. Rolando Temperley. Rolando Temperley. Algún día lo vamos a invitar a Rolando Temperley. No, estoy completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vamos a meterle para adelante y que se venga Rolando Temperley para estar aquí con nosotros. Bueno, Héctor de Don Bosco, por otro lado, dice: en Avellaneda, en el 59, salíamos con los pibes a pintar las paredes. Fuera la base yanqui de Seiza. Mirá. Ahora se ve que se repite eso en el 6, ahora se repite allí en el Chaco, como lo que nos acaba de decir Marcelo, que realmente nos marcó. Sigue adelante lo de la base norteamericana en el Chaco, es verso que se suspendió. Atención con eso, no es una información menor la que hoy se ha ratificado aquí en Sobre la Hora. Cuénteme. Bueno, Leonardo de Palermo, por otro lado, me llama mucho la atención encontrar un conductor de radio que no sea hueco y que sepa de historia, dice, un maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Y pero la historia es apasionante. No hay manera, cuando te sedujo la historia, ya está. Bueno, Rolando de la Plata dice: me gustaría saber qué piensa Carlitos sobre la guerra del Paraguay y si de alguna forma se puede hacer una parábola con la actualidad. Sin dudas, sin dudas. La guerra del Paraguay fue al siglo XIX, como alguna vez nos dijo Cayo Ayala, este extraordinario dirigente que estuvo en el origen de la central. Nos dijo una metáfora extraordinaria: lo que fue la guerra del Paraguay al siglo XIX fue la dictadura militar en el siglo XX. Masacrar al pueblo paraguayo fue una orden del imperio por el desarrollo que había alcanzado el pueblo paraguayo. Y allí estuvieron las tres burguesías títeres siniestras que fueron la burguesía argentina, la uruguaya y la brasileña. El titiritero, el imperio inglés. En 76 iba a pasar lo mismo con ese gran titiritero, tremendo titiritero, que era por supuesto el imperio detrás de los grandes empresarios. Los títeres macabros fueron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Así que no, lo de la guerra de Paraguay fue tremendo. Bueno, por último, Olga de la Plata, nos felicita por el programa y dice que el programa está espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, realmente, a todos y a todas, por compartir con nosotros sobre la hora. Nos vamos yendo. Le recuerdo, para aquellos que tengan ganas de acercarse para ser hinchas nuestros en la cancha de Boca de visitante, el día lunes a las 6 de la tarde, pasado mañana, vamos a estar presentando los caminos de Belgrano, nada menos que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el territorio de Macri, venimos con el pensamiento de Belgrano. Es intentar ser guapos de visitante en la cancha de Boca, y lo vamos a hacer, y les invitamos a todos y todos para que nos acompañen a esa presentación, que para nosotros es casi un reconocimiento, porque como venimos de provincia, como bien dice Pifón, venir acá y presentarlo nada menos que allí es muy emblemático. Alguna vez estuve allí cuando se lo declaró ciudadano ilustre justamente al Pepe Rosa, que escribió uno de los libros más maravillosos de la historia, que se llamaba justamente La Guerra del Paraguay y la Última Montón de la Argentina. Un libro precioso, extraordinario. Nos vamos, Pipón. Usted se va para... No, usted se queda acá. Me quedo. Se queda acá, Pipón Julián. Chao, gente, que la pasen muy pero muy bien. Usted se va con la música del programa, tranquilo, hasta que llegue el informativo. Nos quedó, entre otras cosas, un informe sobre lo que sucedió en Loncopué. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos charlando con la gente de Loncopué? En ese lugar, en la provincia de Neuquén, en donde a pesar de la enorme desocupación, las promesas de trabajo, 500 pesos que le daban para votar a favor del emprendimiento de una mega minería multinacional, el pueblo votó a favor de la ordenanza que ya existía para decirle no a un proyecto contaminante y depredador. Fíjese qué interesante, por sobre todas las cosas, la salud de la tierra, la salud propia y especialmente la salud de la tierra para el futuro, la salud de sus hijos. Por eso votó la gente Loncopué. Así que de esto vamos a estar charlando seguramente la semana que viene también aquí sobre la hora. Y la charla con Ana Cacopardo sobre pensar el periodismo de una manera distinta en estos días en donde se recordó el Día del Periodista. También le quiero contar, como última reflexión, se está llevando adelante un extraordinario foro por la educación para el cambio social en la Universidad de Rosario. Hay casi 4.000 pibas y 4.000 pibes de toda la Argentina que están discutiendo la posibilidad del cambio social. Algo muy, pero muy interesante. De esto también hablaremos la semana que viene. Ya le hice un poquito más de tiempo, ¿le parece? Nos vamos, gente, que la pasen muy bien. Muy buena semana. Hasta la semana que viene. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Splendid informa. De la mañana en todo el país, la temperatura actual en Buenos Aires, 8 grados, 6 décimos, la sensación térmica, 7 grados. Bergoglio encabezará la procesión del Corpus Christi, el primado argentino, conducirá esta tarde la tradicional procesión alrededor de la Plaza de Mayo, donde renovará la consagración de la ciudad y la arquidiócesis a la Virgen de Luján. La expresión de fe pública de los católicos comenzará por la mañana con una marcha de jóvenes desde cuatro puntos de la ciudad hasta la Catedral Metropolitana. El avión desaparecido empezó a ser buscado cerca de Mar del Plata. La Fuerza Aérea Argentina se sumará hoy a la búsqueda del avión privado que desapareció tras haber despegado de Uruguay el miércoles a la noche. El avión, que era utilizado para transporte de carga y correo internacional, viajaba con piloto y copiloto al momento de su desaparición. La justicia rechazó una medida cautelar para autorizar la compra de dólares. Martina Isabel Forns, magistrada federal de San Martín, tomó la medida en el marco de una acción de amparo iniciada contra la AFIP y el Banco Central. La presentación fue hecha por dos personas que se vieron